Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Complejo de Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una vez más, Víctor, estamos en el estudio Landa 1. Sí, habéis oído bien, estamos todos en el estudio una vez más y esta noche comenzamos la temporada número 15 con un programa de los que marcan época. Esta noche en el Complejo Landa especial Saga Yakuza. En el especial de Saga Yakuza repasaremos los juegos más emblemáticos de esta maravillosa franquicia, además de hablar de sus spin-offs y sagas relacionadas, y terminaremos con el análisis de Yakuza Like a Dragon, un juego que marca el inicio de una nueva era en los juegos de Ryoga Gotoku Studio. Pero antes de adentrarnos en Kamurocho, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, bien. Accidentado comienzo de temporada. A ver si por fin vamos encarrilando ya todo el asunto. Y nada, día curioso para hacer el programa. Hoy es sábado, así que no prometo nada de cómo acabe aquí, porque en cuanto se termine el refresco, cambio a otras cosas. Bueno, y Oscar, que... Que por cierto, no dices nada de que estamos otra vez aquí en persona en la mesa y tal. Espera, pero el viernes pasado ya estuvimos en la mesa. Ya estábamos, pero bueno, oficialmente para la gente. ¿Qué pasa? ¿Lo borramos? Lo borramos porque para la gente del podcast eso no existió realmente, ¿no? Jova, qué novedad volver a la mesa, tío. Es una maravilla estar aquí otra vez en presencial con todos vosotros. Y con nosotros está también el señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Estamos aquí una temporada más, esta vez en persona. Hay otro flow, hay otro feeling cuando nos vemos las caras. Así que preparaos porque esta va a ser una temporada de las buenas y empezamos con un especial que, bueno, yo creo que seguro que a muchos os hacía ilusión, a nosotros también, así que espero que lo disfrutéis. También tenemos con nosotros al señor Gaspar una temporada más. Gaspar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspi? Devuelve mi sábado. Gaspar hoy está haciendo horas extra. Y el que está con nosotros también, como siempre, señor David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, yo siempre digo que a veces en los especiales vengo a aportar sabiduría o a aprender. Creo que hoy es más aprender. Yakuza es una saga que me gusta mucho. He jugado varias entregas, pero también tengo algunas pendientes. Así que hoy vengo a culturizarme. Y debo decir que lo del sábado hoy es culpa mía, exclusivamente mía, así que Gaspar dirige tu ira hacia mi persona. Ah, pero a ti te odio desde hace años, lo que pasa es que disimulo bien. Pues eso ya te volveré el sábado algún día, ¿vale? No te preocupes, David, que Gaspar dirige su ira hacia todo el mundo. Sí, o sea, no hace distinción. No hay gente especial en eso. Sí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo de Landa especial Saga Yakuza. Bueno, y vamos a empezar con el programa, no sin antes ir a la encuesta, pero antes, Oscar tiene algo relevante que decir sobre el programa de hoy. Hay un miembro extra, el miembro fantasma está sentado en un sofá ahí a la derecha, y la verdad es que esto también se hace raro. Bueno, es que hoy como es sábado, y hoy en realidad, a ver, ya sabéis que el estudio de Landa 1 es la casa de David, pues los sábados solemos tener pues cierta tradición de quedar todos los Landa, y el miembro fantasma del Complejo Landa también. Y el miembro fantasma del Complejo Landa pues está ahí jugando al PES al fútbol. Lo está pasando fatal, ¿eh? Jugando al PES y tomando cerveza, lo está pasando muy mal, muy mal. Y saluda por aquí, Jacobo, está saludando y tal. No lo podéis ver, pero está pues diciendo se, que se hola. Puede decir su nombre. Nunca le veréis la cara. El miedo de fantasma, Jacobo, el miedo de fantasma. El nombre siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho. Solo su rostro. Pero es un luchador que no se puede desbloquear, ¿eh? No se puede desbloquear. Sí, claro. Un día, Jacobo hablará. Pero hoy no, ¿verdad, Jacobo? Hoy no. Bueno, tenemos para aquí a la encuesta, señor Jorge. La primera encuesta de la temporada. Pues sí, la primera encuesta de la temporada. Encuesta que lleva abierta desde la semana pasada, así que habéis tenido tiempo para votar, ¿vale? Que os preguntamos cuál es vuestro Yakuza favorito. Y tenemos todos los juegos de la saga que han salido aquí, que son Yakuza 0, Yakuza, Yakuza 2, Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza 6, Yakuza Like a Dragon. Luego tenemos, esta es la opción del Cocademon, pero creo que no sabe que ya empezamos temporada. Y el mono cazoide, sin embargo, ya está totalmente preparado. ¿Qué es eso blanco que tiene por ahí? Ojito que el mono le está dando al speed. Y bueno, obviamente Yakuza y Yakuza 2 incluyen Kiwami, ¿vale? O sea, si os gustan los Kiwami, pues podéis votar esas opciones. Así que nada, queremos saber cuál es vuestro Yakuza favorito, también que nos lo comentéis durante el programa, iremos leyendo comentarios y bueno, pues así aprendemos todos un poquito más de esta saga. Bueno, pues antes de empezar con el programa, hoy toca comenzar la temporada número 15. Hoy es el programa 435 de la historia de Complejo Holanda y es un especial que teníamos ganas de hacer, ya desde la temporada pasada lo llevamos hablando un tiempo y tal, pero ha sido un inicio de temporada un poco accidentado. ¿Accidentado por qué? Porque realmente pretendíamos empezar antes, cuando intentamos empezar pues un equipo se estropeó, una tarjeta de sonido que necesitábamos para poder pinchar la música y demás, y tuvimos que posponerlo una semana, por eso la semana pasada no tuvisteis programa del Complejo Holanda. Pero sobre todo, este inicio de temporada va a ser especial porque toca hablar de saga Yakuza, una saga que ha evolucionado muchísimo desde sus comienzos en PlayStation 2 y que hoy por hoy es crucial dentro de la estrategia de Sega. Pero antes de nada, tenemos que hablar de Ryuga Gotoku Studio, ese equipo de desarrollo propiedad de Sega, responsable de esta saga, la saga Yakuza. Saga que precisamente se conoce en Japón como Ryuga Gotoku, que el término, si lo tradujéramos del japonés, sería como un dragón, es decir, Like a Dragon, ¿no? Parece ser que el último Yakuza, Yakuza Like a Dragon, pues es una especie de referencia al título japonés también. La cuestión es que este estudio es la evolución, digamos, de un estudio primigenio, de varios estudios primigenios, desde los años 90 en Sega. Podríamos decir que fue un estudio que cambió de nombre a medida que iban definiendo su personalidad dentro de la empresa. Es decir, los juegos que más caracterizaban a este estudio acabaron siendo los Yakuza, y por eso adoptaron finalmente este nombre. Pero como comentaba, tuvo varios nombres antes de esto. De 98 a 99 se llamó AM11. Recordad que Sega llamaba a sus estudios AM número, ¿no? Pues este era el AM11. Luego, de 99 a 2000, fue el R&D 4 Studio. Luego, de 2000 a 2005, Amusement Vision. Y del 2005 a 2009, New Entertainment R&D Rep. Y finalmente, desde 2009 a la actualidad, ya es Ryuga Gotoku, aunque el logo del estudio fue oficialmente publicado en el año 2011. Sí, Gaspar. Iba a decir que, por cierto, este estudio fue el creador del mítico F-Zero de Genki. Sí, precisamente. Había gente de este estudio involucrado en aquel desarrollo. No. Nintendo colaboró con Sega, sí. Y el juego sí le cedió la licencia y Sega, o sea, Vision lo hizo, además el director es el de la saga Yakuza. Sí, lo vamos a comentar precisamente. Fue precisamente ese estudio, es un estudio de Sega, y Nintendo en este caso fue algo parecido a lo que hicieron con Mercury Steam. Cedieron un poco el desarrollo, lo encargaron, ¿no? Y este estudio se encargó. Tened en cuenta también que fue la época justamente en la que Sega hizo su reestructuración total, ¿no? Bueno, durante la etapa de desarrollo, durante toda esta etapa de desarrollo de este estudio, muchos de los juegos por el que se le conocen no solo son Yakuza o Jasmine, que son los juegos que conocemos hoy en día, ¿no? Tuvieron otros muchos desarrollos como Ryuga Gotoku, como por ejemplo Binary Domain, El Puño de la Estrella del Norte, Los Paradise. Super Monkey Ball, Banana Blitz HD, etcétera, etcétera. Pero los pesos pesados del estudio, durante todos estos años, desde el año 98, han estado trabajando en sagas legendarias como Virtua Fighter, Virtua Racing, Daytona USA, Shining Force, Shenmue, Valkyria Chronicles, Thunder Force y un larguísimo etcétera. Entre estos pesos pesados destaca sobre todo la figura de Toshihiro Nagoshi, al que podríamos considerar como el padre de la saga Yakuza. Este señor ha trabajado en todos los Yakuza y además de en todos los juegos anteriormente mencionados, todos los juegos que acaba de enumerar, pues en muchísimos otros. Pero como dato interesante, lo que decía Gaspar, ¿no? Del F-Zero GX de GameCube, que para muchos incluso llega a ser el mejor F-Zero de la saga, ¿no? En resumen, cuando hablamos de Ryo Gotoku y de la figura del señor Nagoshi, hablamos de uno de los desarrolladores más legendarios de la industria japonesa. Podríamos decir que Yakuza es la obra de Ryo Gotoku Studio. Y en el programa de hoy vamos a indagar un poco en todos estos juegos que empezaron como saga de nicho y que han terminado por consolidarse como una de las propiedades intelectuales más importantes para Sega, a nivel incluso de Sonic, en cuanto a lo que es la estrategia de esta compañía, ¿no? Recientes noticias hacen que precisamente esta saga esté de actualidad porque el lanzamiento de los Judgment acaba de producirse, como sabéis, y también se acaba de anunciar una secuela de Yakuza Like a Dragon, un anuncio que ha venido acompañado de la noticia de que Nagoshi va a dejar Sega para buscar nuevos retos profesionales, dejando el testigo a sus alumnos más aventajados en el estudio. La verdad es que Nagoshi es un tío que ha tardado mucho en ser medianamente conocido, al menos en Occidente. Es decir, nunca llegó al nivel, por ejemplo, en Yu Suzuki, ¿no?, que ya era una puta leyenda en aquella época, y es un tío que ve su currículum y ha sido una pieza fundamental en la saga que conocemos, ¿no? Y ha llegado muy tarde ese reconocimiento, a pesar de que es un tío que ya hemos hablado de sus pintas y de su estilo, que es muy acorde a lo que es el juego. Pero es que Nagoshi, precisamente, hace no demasiados años, le dieron un cargo de muchísima responsabilidad en Sega, tipo John Sega. Llegó a ser John Sega. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que no estaba de todo a gusto ahí. Es una persona que siempre ha estado del lado más del desarrollo, la producción y demás, y a lo mejor eso le separaba un poco de sus aspiraciones reales. De hecho, la compañía que dicen que se va a llevar a Nagoshi es NetEase, que es o NetEase, o no sé cómo se pronuncia, que es una compañía china de videojuegos, una de las más top, ¿no? Y que precisamente acaban de comprar al estudio de Goichi Suda, de Suda 51. O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque según Nagoshi, dice, no, es que yo me quiero ir porque quiero tener... Grasshopper, el de Suda 51. Sí, sí, correcto. Lo acaban de comprar. Pero bueno, no tiene nada que ver con Nagoshi. Son dos cosas separadas, ¿no? Pero el tema es que Nagoshi dijo que él se quería ir de Sega para tener más libertad creativa. Es una de las cosas que comentó. No me refiero a eso, Víctor. Me refiero a que creo que es un tío con suficiente currículum como para que fuese más conocido en su momento. No. Mucho antes incluso del fenómeno Yakuza, ¿eh? Sí, bueno, es verdad. Hizo muchísimos juegos relevantes. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, dicho esto, todo lo que hemos comentado, esta pequeña introducción sobre Estudio Ryuga Gotoku, parece que la saga Yakuza tiene un futuro bastante prometedor, asegurado, y Sega ya se encuentra trabajando en dar una nueva dimensión a esta franquicia. Pero hoy no es el momento de adelantarnos a esos acontecimientos, toca hablar de juegos. Así que vamos al momento en el que todo esto comenzó. Bueno, vamos a ir con el primer juego de la saga. En este caso, todo tiene un comienzo. Un comienzo en PlayStation 2, Óscar. Sí, bueno, antes de nada, decir que voy a ser breve, porque evidentemente vamos a hablar de un porrón de juegos de una misma saga, y no está bien eso de repetirse en ciertas cosas, porque hay momentos en el que prácticamente hablaremos de lo mismo. Es decir, que es... aspectos jugables, personaje y todo esto va a ser redundante a lo largo del programa, así que yo simplemente voy a dar unas pinceladas de lo que fue el primer Yakuza, Kiwami, y peculiaridades de estos juegos. Bueno, empezamos por el primer Yakuza, juego que salió en 2005 originalmente para PlayStation 2. Más adelante tuvo en Japón una salida en plan recopilatorio, el primero y el segundo, para Wii U, y si no me equivoco también para PS3, Yakuza 1 y 2 en HD. Pero bueno, originalmente era un juego exclusivo de PlayStation 2 y introducía a Kazuma Kiryu como personaje principal de esta saga. Hoy en día creo que es un personaje bastante reconocido dentro del mundillo. En aquel momento no tengo la impresión de que Yakuza calara demasiado, sobre todo en el mercado occidental. Un tema importante de esto es que Yakuza, el juego original vino traducido al castellano, y la hostia debió ser importante porque nunca más. No se volvió a traducir un Yakuza hasta muchísimo tiempo después, tiempos actuales, donde la saga está bastante presente y es muy conocida. De hecho, Sega, recuerdo que en aquella época, cuando Yakuza fracasó estrepitosamente en ventas, Sega incluso hizo declaraciones de que estaba enfadada, decepcionada con el resultado, ¿no? Esa idea de que habían dado un apoyo pues monetario importante al juego y no respondió al mercado, como si el mercado tuviese la culpa de todo. Y Oscar, es curioso porque Yakuza, en aquella época, existía ciertas sinergias con Shenmue. Yo creo que siguen existiendo esas sinergias con Shenmue. Creo que son equivocadas, pero bueno, esa es mi opinión y voy a fundamentarla ahora. Entonces, fue la época en la cual Joy Consolas dijo que Shenmue saldría en Play 2. Está guapo, portada y no sé qué. Esa leyenda urbana. Portada milenaria. Yo creo que, a ver, eso lo hemos hablado aquí varias veces. Al final, yo creo que a Hobby Consolas y a otras revistas del sector en aquel momento Sega las tangó. Porque de una manera o de otra, aquel juego le aseguraron o le enseñaron o lo que fuera de que ese juego iba a salir en Play 2. Creo que en algún momento, estoy seguro que estuvo en desarrollo, pero sí, al final. Sí, nada. Sí. Porque una revista con tanto renombre no se tira a la piscina de esa manera. No se la juega. ¿Qué pasa? Que cuando se anunció Yakuza y se presentó Yakuza y un poco se explicaron sus mecánicas y su planteamiento, mucha gente asoció que aquello era el Shenmue de PlayStation 2. Mucha gente que venía de Shenmue vino de Shenmue a Yakuza pensando que iba a ser un estilo similar. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es el tema de los minijuegos y cosas de eso. No, pero ni siquiera eso, porque eso al final es algo circunstancial. Y bueno, minijuegos, como para dar minijuegos en un puñetero Zelda. Pero prefiero que el estilo es diferente. Shenmue es un juego mucho más de investigación, juego pausado, juego con mecánicas incluso que a día de hoy pueden ser un poquillo pesadas para el jugador. Yakuza es un estilo completamente diferente. Yakuza es casi un beat'em up al 100%, misiones directas, divertidas, y no hay ese tono, insisto, pausado de investigación de Shenmue. Son conceptos muy diferentes. ¿Qué pasa? Que por temas contextuales, por el planteamiento, pues se asociaron. Bueno, yo lo que creo es que Yakuza, digamos que, aunque no sea lo mismo que Shenmue, sí que es verdad que muchas de las cosas de Shenmue las toma para sí. Por ejemplo, el tema de la libertad de movimiento dentro del barrio, luego el tema de los minijuegos, etcétera. Incluso a veces el estilo narrativo recuerda mucho a Shenmue. Viniendo de Sega, ambos juegos, yo creo que lo más probable es que cogieran ideas unos de otros. Quiero decir, Yakuza de Shenmue, en el sentido de que todos los juegos vienen de la misma casa, ¿no? Y de la misma forma que Shenmue es una saga que no llegó a calar entre el gran público realmente, es una saga que no cumplió las expectativas de Sega, pues a lo mejor recogieron algunas de las ideas presentadas en Yakuza para crear algo nuevo, más dinámico que Yakuza, porque realmente más dinámico que Shenmue, porque realmente lo es, y ese es el resultado. Yo lo veo así, vaya. A ver, hombre. La gente que se confundió pensando que era el Shenmue, joder, yo. A ver, tengo un recuerdo porque me llamó la atención en su día, es más, lo compré de segunda mano posteriormente. Yo recuerdo los trailers y Sega lo hizo bien. En los trailers se veía mucho hincapié en las peleas, la exploración en el barrio y tal. Tú veías que eso no era un Shenmue. O sea, no. Era un beat'em up con toques de aventura, con algo de exploración y tal, y hostias cada dos pasos. Sí. Yo creo que lo que le pesó más al juego es que aquí no llegó muy tarde en Play 2, llegó en 2005, joder. La gente ya estaba flipándose con la 360, con trailers de Play 3. Pero Gaspi, y le cogió un poquito. Si hubiese salido, yo qué sé, no pudo ser, ¿no? Evidentemente. En 2003-2004 creo que sería una cosa muy distinta. Hombre, pero según esa teoría, algunos juegos que se lanzaron a partir de 2005 en Play 2 fracasaron y fueron ventas rotundas. God of War 2 salió en 2007. Sí, pero es una segunda parte. ¿Y? Ojo, sí. Es una IP que tuvo mucho impacto el primero, y es First, y la publicidad que tuvo God of War no tuvo su modo. nos ponemos así, pero Shenmue es el primero de SIP, ya en 2005, es verdad, es de Sega y en castellano, pero no tiene el nivel de impacto, joder, la gente ya estaba empezando a fliparse, que si la Xbox, que si en los E3 ya eran los trailers de esos trailers majestuosos, fantasmas de que veíamos de Play 3, que decías, guau, Dios mío, se come a 360 por todos lados, ¿no? O sea, la gente ya estaba con la idea de, guau, me voy a comprar una Play 3 y, o una 360, o la Wii, que me acuerdo los trailers esos que parecía una 360, y que era 480, ¿no? Joder, a ver, le cogió un mal momento. Y lo que dices tú, Godot, sinceramente no lo creo. Por lo que fuera, por cierto, en Twitch están diciendo que mi audio sale en bajo. Sí, lo tengo aquí un poquito alejado, igual es por eso. Pero yo lo que creo es simplemente que la gente no se enganchó con el juego y punto. No lo vieron necesario comprar y ya está. No sé, no caló y punto. A veces no hay muchas explicaciones que dar cuando un juego no cumple las expectativas. Yo la verdad es que, siendo sinceros, no me explico por qué fracasó en ventas. Era una IP atractiva, de Sega. Una IP nueva. Los Yakuza. O sea, es como si, por ejemplo, tú trasladas el Mafia de toda la vida, el juego Mafia clásico, a la Mafia japonesa. O sea, los ingredientes eran bestiales, en castellano. Yo no sé por qué fracasó. No me lo explico. Para mí, de verdad, es una de esas cosas de la industria que no logro entender. O sea. Por la época, creo recordar que en su día, se le comparaba mucho con GTA y se le comparaba a peor. Es decir, no puedes conducir un coche ni moverte libremente y tal. Yo recuerdo eso, ¿eh? Que se veía como un GTA cutre de Sega. Mucha gente que no se había metido en lo que es este juego, y lo sé por comentarios que me llegaban de amigos y tal, que no les parecía atractivo. Incluso a mí, cuando salió, no me pareció atractivo porque yo prefería el GTA y lo comparaba en mi cabeza también, ¿sabes? Entonces, bueno, puede ser una razón, pero hay muchas, entre otras también, que no todo el mundo le atrae. Es un juego muy muy japonés y un juego muy muy nicho, en el sentido de que si no entiendes un poco la cultura japonesa, es posible que no comprendas muchas de las cosas que suceden en él, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco por eso. De hecho, hay dos temas más. Recordemos que esto coincide en una época de transición para Sega, estos juegos, estas IPs que Sega se fue sacando de la chistera. Pero aparte está lo que comentaba Oscar antes, lo comentaba fuera de micrófonos, que esta saga fue adaptándose al público occidental más con cada entrega. Y a lo mejor puede ser que esta primera entrega pues no dieran con la tecla. Eso también puede ser. No sé, a ver, así hablando un poco de memoria, la entrega de toda la saga que tiene más diferencias Japón versus Occidente es Yakuza 3, que aquí vino totalmente mutilado y es algo de lo que después se hablará en profundidad. Bueno, seguimos con el tema del primer Yakuza. Kazuma es un currante de la mafia, un currante que ya se ganó un nombre en el pasado, y llevaba 10 años en la cárcel por un crimen que no había cometido. Bueno, es una saga donde el honor es una cosa muy importante dentro del guión, y por una cuestión de honor, Kazuma pues asumió el error de otro y se llevó pues el palo de tener que de ir a la cárcel. Luego cuando regresó, digamos que él, a ver, es cierto que van muchas entregas con Kazuma de personaje, pero él desde el primer momento siempre, digamos que ya en el primer juego él quería dejar de ser un yakuza, ya era un ex yakuza. Y por cosas de la vida, por azares de la vida, pues se vio metido en medio de una guerra civil en su clan. Y bueno, es como una vorágine que siempre atrapa al bueno de Kazuma Kiryu. Y él, como los yakuzas pueden ser buenas personas, y este personaje pues lo demuestra un poco, ¿no? Siempre los problemas de los demás pues le incentivan para meterse en el meollo e intentar ayudar en lo más que pueda, pero desde una perspectiva de que yo ya no soy un yakuza, yo lo veo esto desde cierta lejanía, te ayudaré en lo que pueda y tal. Obviamente después las tramas siempre se van complicando, porque son juegos que a nivel de guión, de historia, pues son bastante brutales. Siempre hay giros de guión, historias secundarias que se entremezclan. Bueno, pasan ahí las de Dios. y él siempre está en el medio. Y el tema de Kiryu es un poco la tónica de Yakuza. Claro, hay que pensar en lo siguiente: si metemos un protagonista que es un Yakuza y se dedica a hacer cosas ilegales, etcétera, etcétera, pues queda un poco feo, ¿no? Pero Kiryu es un tío que tiene los valores férreos, es decir, es una persona de honor, siempre va a hacer todo por honor. Es moral como intachable. Una especie de samurái, ¿no? Moral intachable, es bondadoso, ayuda siempre al débil, ¿no? Eso es un poco la mentalidad, y es una mentalidad que dentro de hacer cosas ilegales, pues no encaja demasiado, ¿no? Entonces ya está claro que Kiryu es un tío que no encaja en la Yakuza, pero que sí que está un poco cuadrado en los valores tradicionales japoneses, que supuestamente, así como se promociona la Yakuza, son los valores que tienen los Yakuzas, ¿no? Entonces es tira y afloja, pero para mí es muy interesante justo ese punto, ¿no? De hecho, hay una constante en toda la saga que cuando se reúne la familia o el clan o lo que sea y se reúnen los peces gordos del juego, en este caso de todos los clanes y tal, y hay esas reuniones con esa expresividad que siempre han tenido estos personajes plasmados en el juego, y te lo crees, porque está hecho todo de una manera fiel y brutal. Y joder, estas conversaciones súper largas que de normal en un juego te acabarían aburriendo y las esquipeas, las saltas, pues esto es como ver una peli de las escenas cinemáticas con conversaciones, es como ver pelis de la Yakuza, es que te lo crees todo. Es verdad. Y están hechas pues de una manera fantástica. No, me hace gracia porque es verdad que el tío quiere ahondar en ese mundo, pero lo hace, no puede. Lo hace de putamente mal porque no lo consigue. No lo consigue. Es una historia no de... No, pero, sí, pero, no puedo. Pero por lo que dice Oscar, ¿no? Que siempre lo arrastran otra vez hacia adentro, claro. Y el tío se mete a ayudar a alguien que está, sí, en una situación... Hay circunstancias que lo obligan a volver a ese mundo. Sí, pero es parte de lo interesante del personaje, ¿no? Porque, vamos a ver, si nos basamos en la personalidad de Kiryu, es un tío bastante plano, es decir... Sí. No es que tenga una... No es despamparante en cuanto a su personalidad. Sangre de horchata. Exacto, sangre de horchata, pero ese tío que está bueno, cuando, ojo, tiene, cuando tiene sangre que sangre de horchata, tú no cabres a Kazuma que te... Hombre, sino cuando te da hostias... Te rompe la cara contra el bordillo, sí, sí, y... Sí, sí, a ver, eso, después siente un poco de pena por ti y te deja marchar, pero sí, mientras pero esté no. En el medio de la pelea, te va a dar la somante pero hasta... Me refiero, Oscar, que es un tío un poco Pánfilo estilo Solid Snake. Le falta un poquito de... De sangre. Es que, ¿mola? Es que es el tema, es el tema. Es el tío en su interior es tan bueno, tan complaciente. Yo creo que la palabra es complaciente, que quiere ayudar a todo el mundo y se ve metido ahí en unas jaranas de la hostia. No se puede. Por cierto, decir que los dos primeros fueron, supongo que en colaboración, escritos con Hase Seishu, que es un escritor japonés bastante famoso de novela negra. Y supongo que se nota bastante el tema de la mano de él, porque, a ver, son guiones muy buenos. Supongo que sí, más adelante, a raíz de todo este trabajo, pues el trabajo de guionizado de los siguientes juegos de alguna manera fue más fácil, y la verdad es que se nota mucho la mano de un buen escritor, de un buen guionista. Bueno, las historias son cojonudas. A nivel jugable es una aventura de darte de hostias, una aventura de artes marciales con ciertos toques RPG. Sí. Toques RPG, bueno, pues tenemos árboles de habilidades, estilos de lucha y todo este tipo de cosas. Cuando vayamos avanzando en los siguientes juegos de la saga, esto explota muchísimo y yo creo que llega a su culmen en Yakuza 0, donde hay tres estilos de lucha muy diferenciados y con habilidades completamente diferentes. Yo creo que ahí el juego explota. Y bueno, en cada, también incluso en esto, cada juego tiene sus particularidades. Y bueno, aquí simplemente pues tenemos un árbol de habilidades normal y tal. Después tenemos misiones secundarias a lo largo de la ciudad. Decir que en los Yakuza el tema de las misiones secundarias es un poco, te las tienes que currar tú. No hay un tablón de anuncios para hacerlas, tienes que pasar cerca de la zona del NPC para que te aparezca un pequeño icono en el mapa y a raíz de ahí pues acercarte a él y ver lo que pasa, pero hay que recorrerse la ciudad y no solo una vez, porque hay historias que aparecen pasado un capítulo, pasado otro, cerca del final del juego, y tienes que, en cada interludio entre misión gorda y misión gorda, hay que, sí, a ver, si eres completista, hay que pasarse, patearse la ciudad para descubrir estas misiones secundarias y hacerlas. Dime, Víctor, ibas a decir algo. Era así hasta ahora ese tema. Bueno, supongo que en Like a Dragon cambia bastante. Cambia ese tema, cambia algunas cosas, evidentemente, sí, sí. Pero claro, estamos en un juego que ya es diferente. Sí. ¿No? Pero bueno, que en todo caso es lo que dice Oscar. Lo bueno de esto es lo siguiente. Para mí, el protagonista de Yakuza es, evidentemente, es Kiryu, pero hay otro protagonista muy grande que es Kamurocho. Kamurocho es justo el punto que iba a comentar ahora. Kamurocho es, esto lo voy a tener que leer porque no me acuerdo el nombre del barrio real, pero es un barrio inspirado en un barrio real de Tokio que se llama Kabukicho, si no me equivoco. Sí, que correcto. Está en Shinjuku. Efectivamente. Y bueno, más adelante visitamos otras ciudades. Bueno, visitamos Osaka, en el tercero Okinawa. Sí, en el tercero se llama Sotenbori. Efectivamente. Siempre con nombres ficticios, pero la estructura del barrio es muy parecida, incluso con tiendas mitiquísimas originales de la realidad, como son Don Quijote y otras muchas más. Que bueno, se ve muy claramente que son acuerdos comerciales. Sí. De hecho, Oscar, te diré que a mí una de las cosas que me sorprendió de esta saga es que te encuentras incluso con productos japoneses. Sí, por sí, ejemplo, sí. Yo tengo ido ahí a beber whisky Yamazaki. Es una marca muy conocida de Yo aprendí japonés. Bastante del, sobre todo en Yakuza 6, que evidentemente es uno de los últimos y tiene las marcas de todos los productos se distinguen perfectísimamente. En Play 2 pues no era tan así. Y la verdad es que aprendí de la enorme variedad de whiskies que tienen en Japón y me los apunté bastante. De todos modos, lo que sí que os puedo decir es que, vamos a ver, Kamurocho, Sotenbori, etcétera, son lugares que están llenos de maleantes. Sí, claro. En la vida real, no os preocupéis, podéis ir tranquilos por Tokio y por Osaka. En general no pasa nada. Es un país bastante tranquilo en cuanto a violencia. Sí, desde luego. Nivel jugable, aparte de todo lo que puedes hacer respecto a misiones principales, secundarias y darte de hostias por la calle con estos maleantes, es, digamos que es un simulador de domingo por la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos sitios a donde ir, como Bolera, ¿cómo se llama el nombre de verdad del sitio donde vas a batear? Bateadorium o algo así. No tengo ni idea. ¿Cómo se llame? No tengo ni idea. Pues es un sitio donde... Que es, coño, es muy sí, japo eso de... Con la máquina que te lanza las bolas. Efectivamente, te lanza las bolas, muy japo, a pesar de ser un deporte estadounidense, pero así es. El béisbol en Japón es lo peta. Es el deporte rey allí. Sí, probablemente. Y bueno, podemos ir a jugar al dominó este chino, que también hay locales para jugar. ¿Cómo se llamaba el dominó chino este? El juego de estrategia japonés. El Mahjong, ¿no? Bueno, hay varios. Y había otro. Hay varios, bueno, da igual. Pues hay sitios. Y curiosamente, estos locales, si los de la bolera y los locales de batear están llenos o hay gente más o menos joven, estos locales de Mahjong pues están más con llenos de NPCs de cierta edad, ¿no? Acorde a lo que supongo pasará en la vida real. Pues eso, se pueden hacer un montón de cosas. Y a mí, evidentemente, lo que más me llamaba la atención es que estaba el Club Sega por allí, había varios. Y podías jugar máquinas recreativas de Sega. ¿Qué pasa? Que esto, con el tiempo y con las entregas, se ha ido potenciando a niveles ultra top. Y jugar juegos completos de máquinas arcades, luego hablaremos más adelante, por ejemplo, en Yakuza 6, es una auténtica locura lo que puedes hacer en estos Club Sega, o como se llame, estos arcades de Sega. Y la verdad es que son juegos completísimos en cuanto a todo lo que puedes hacer. Y ya en aquel momento, en una Play 2, pues poder hacer todo esto, pues, a ver, en esa época yo creo que explotó el género de sandbox o de mundo abierto, pero realmente tú entrar en los edificios muy poquitos, los de las misiones y fuera. Pues tú no tenías, digamos, hacer una vida social en esos entornos. Y llegue un juego y te permita entrar en un montón de locales, ya sea de comida rápida, restaurantes más serios, lo que sea, tiendas para comprar, es que incluso tiendas de segunda mano, ¿no? Pues la verdad es que es un poco locura todo esto en un videojuego en Play 2. Y ya por último, decir sobre el tema técnico. La verdad es que lo que comentábamos, ¿no? Nivel técnico bastante bueno, diseño de personajes y todo, locurote. Kazuma es un personaje extraordinario y el entorno en el que nos movíamos pues era bastante, bastante brutal. Obviamente ha pasado el tiempo y comparado con otras entregas pues se queda un poco en anecdótico todo aquello, pero en aquel momento era un juego bastante potente y sinceramente entraba por los ojos. No sé si tenéis algo que decir al respecto. A mí una cosa que siempre me impresionó de los Yakuza en general es la ambientación tan brutal que tiene, porque está tremendamente bien recreado siempre todo. Es totalmente fiel, os puede parecer, a lo mejor si no, nunca habéis visto calles japonesas de Tokio o que sea, os puede parecer sobrecargado, pero realmente es así, ¿no? Y sobre todo mogollón de gente siempre por la calle, muchos sitios a los que, lo que decía Oscar, que puedes pararte a hacer cosas. Es el típico juego que en aquella época, Oscar, decías... Va, solo me puedo comprar un juego este año. Si te pillabas un Yakuza tenías la garantía de que le ibas a dar caña. Que por cierto, apunta en el chat de Twitch, Retroatrapado, el juego que me refería de tipo dominó era Shogi. Nada, yo iba a decir que tanto el Yakuza original de Play 2 como Kiwami técnicamente parecían juegos muy buenos en sus respectivos sistemas. El Yakuza en Play 2 también era un juego impactante. Era el juego, digamos, ya casi de los de última hornada de Play 2. Y era espectacular por momentos. Es decir, toda la densidad de personajes, el escenario, las animaciones, parecía extremadamente currado. Y Kiwami, pues, es que el nivel de Yakuza a mí creció exponencialmente a partir del 3. Fue bestia de subidón que le metieron. Y me parecen juegos impactantes. Incluso ahora que estoy jugando Lost Judgment, todo tema de las expresiones faciales, la dirección y las cinemáticas, es que me parece una cosa brillante. Absolutamente brillante. Por cierto, respecto a Kiwami, ya entramos en este remake barra, incluso podría decirse reboot, sí. Porque Kiwami tiene una cosa importante y es que es un juego hecho contando Yakuza 0, teniendo Yakuza 0 en mente, bueno, más bien en el mercado, porque hay muchos cambios entre Yakuza y Kiwami que tienen que ver con Yakuza 0. Hay muchas cosas que jugando, por ejemplo, Zero y Kiwami o Kiwami Zero, te enteras mucho mejor de ciertos aspectos que jugando solo el Yakuza original y Zero. Es parecido a lo que está haciendo Capcom con Resident Evil. Sí, sí, puede ser. No es solo una cuestión de remaquear lo que había, sino una cuestión de adaptación. Hacer que coincida. Sí, de adaptarte teniendo en cuenta Yakuza 0. Yo he oído, tampoco sé si es verdad o no, porque lo escuché en una fuente que no sé si era fiable, que aquí cuando salió Yakuza, el 1, venía con algún contenido recortado y que el Kiwami... siempre hubo recortes. Y que en el Kiwami no... recuperan esos recortes, vaya. Entonces, bueno, pues de hecho, igual es una versión más completa, ¿no? Sí, más completa, correcto. Es lo que debió haber sido aquí el Yakuza de Play 2, sin los recortes de Japón. A ver, hay cosas que evidentemente se adaptaron. Hay que adaptar diálogos, hay que adaptar nombres, que después, curiosamente, con los nombres recularon, porque, como le comentaba antes... el tema de ya solo el nombre de Kazuma Kiryu aquí se le nombraba en los diálogos por el nombre de pila y en Japón por el apellido, y eso se adaptó después, se cambió con las siguientes entregas. Una cosa ultra tróspida y que fue así porque no sé por qué, fue el tema del doblaje. El juego llegó aquí doblado al inglés. Es verdad. Y mucha gente se quejó. Pero estamos hablando de una historia de chinos con personajes chinos y me lo traduces todo al inglés sin opción del doblaje japonés. No venía la opción, seguro. No, solo en inglés. Ostras, y resultaba muy, muy cantoso. Muy cantoso. Es que pierdes todos los putos matices de todos los personajes. Ya, a ver, ya se pierden con cada doblaje. Pero en este aspecto donde digamos que los personajes están súper estereotipados y además sobreactuados... pierdes un montón. Por muy bueno que sea el doblaje en inglés o de los actores ingleses, pierdes un montón de cosas. Y la verdad es que es una cosa de lo que la peña se quejó y después no volvió más. Siempre con doblaje japonés y fuera, que es como debió haber sido. Sega, escucha. Es como verte una peli de Godzilla. Y ya por último, comentar todo el enorme circo, por decirlo así, entre comillas, que se montó a raíz de Yakuza. Han tardado muchos años en introducir la saga. Sí, sí, sí. No, eso entre sí. comillas. Eso sí. Pero hay cosas que cambiaron ipso facto. El tema es, ¿qué es esto del circo que se montaron? Todo el tipo merchandising, se hicieron películas para el cine, sobre todo en Japón, obviamente. Aquí la saga no despegaba. Y una web dedicada a una serie de radio con los actores originales de los personajes, cortometrajes, la radionovela que comentaba, la película y un montón de libros. Cosas que en Occidente, por supuesto, pues no hemos ni olido. Ya no digo nada de la radionovela porque eso es muy, muy en fin. Pero el merchandising, en plan libros de arte, las novelas escritas y todo eso, bien se pudo hacer algo por traerlos. Digamos que es como si Sega realmente quería en aquel momento potenciar esta saga y que diera el salto definitivo, pues había que arroparla como se la arropó en Occidente, en Japón. Pero Oscar, yo creo que ellos eran conscientes de que era un producto muy japonés y yo creo que tenían miedo de arriesgar tanto con un juego que no sabían si iba a cuajar en Occidente. Mira, porque los japoneses son muy de pensar que, uy, esto es demasiado nuestro, no sé si va a funcionar fuera, ¿no? Pero donde tú piensas, por ejemplo, que se nos haga con Final Fantasy, japonesa más no poder, y ahora es un puto fenómeno de la leche. Sí, pero aquí están compartiendo directamente su estilo de vida. Claro, su estilo de vida, su cultura. Y en el caso de Final Fantasy son historias más universales. Bueno, yo entiendo esa conducta, vamos a decir, precavida. Pero creo que se ha contraproducente algunos aspectos de la saga, sobre todo el tema de la censura, que ha jugado muy malas pasadas. A ver, yo iba a contestar a Oscar. Hombre, Oscar, yo puedo entender que cuando salió Yakuza 1, Sega hubiese tenido un libro de arte. Pero no puedes pedirle a una empresa que ha sacado el 1, el 2, el 3, se han espetado en ventas vivamente en Occidente, que traiga novelas y merchandising. Traes esas cosas cuando algo es exitoso. Gaspar. O lo intentas en un primer... Pero si se lo pegan ventas tres veces, no le digas a Sega, oye, ¿por qué no tiras el dinero y llevas las novelas, las traduces al inglés, metes un poco de publicidad para que sepan que están ahí, y traes esos libros de arte que son, o sea, tan chulos y tal, y sácalos para una saga que vende igual una entrega en Occidente 50.000 copias? Pero o menos de 100.000. Contigo siempre estamos con el tema de las ventas, tío. Y ya termino. Porque es lo que mueve los videojuegos. Pero, Oscar, si un juego no vende, no va a haber una inversión para hacerlo más famoso y traer cosas. O sea, si el primero se hostia en ventas, lo primero que hicieron fue quitar el idioma. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ya, directamente. Yo no te digo de que con el primero te metas con todo el puto merchandising, pero si con la tercera entrega, en vez de caparla, traes el juego normal y ahí potencias la IP, pues algo más se podría haber hecho. Sí, joder, Oscar, pero es que... A ver, es que vienes de un hostiazo en el primero que se apuestas con el castellano. Vienes con un hostiazo con el segundo. Sacas el tercero y vuelves a hostiarte. Es verdad que tiene el tema de la censura. Pero ya viniendo los otros dos, es normal que Sega dijera, oye, vamos a quitar contenido porque total, seguro que nos espetamos otra vez en ventas. Da gracias que lo sacó en físico. Mala manera de pensar. Y ahí concluyo ya. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, pero no se termina la saga Yakuza. ¿Hay algo más que apuntar, Oscar, el primero? No, ya está. Pasamos con la segunda entrega. Pues vamos con Yakuza 2, me toca a mí. Y bueno, este juego salió en 2006, en diciembre concretamente, en Japón. Pero aquí llegó un par de años más tarde. Los Yakuza, y lo veréis a lo largo de este directo, suelen llegar bastante más tarde aquí, a Occidente, ¿no? Sobre todo desde la acogida que tuvo el primero aquí. Bueno, el caso es que este juego salió para PlayStation 2, lo desarrolló Sega. Y bueno, el director general era Toshihiro Nagoshi, pero el, digamos, director de juego era Ryuta Ueda. Bueno, este juego es una continuación directa del primer Yakuza. Está ambientado en los años 80, como sucede en la primera parte, y es un año después de lo sucedido en la primera parte. Una vez más, manejamos a Kiryu Kazuma, y bueno, el clan Toyo le pide ayuda para mejorar sus relaciones con la familia Omi. Y al descubrir que esta familia está relacionada con la mafia coreana, viene aquí el giro potente, se nos presenta un nuevo némesis que es Ryuji Goda, conocido como el dragón de Kansai. Y bueno, como sucede siempre en la saga Yakuza, empiezas con una idea, pero digamos que la historia se estruja muchísimo, se da muchas vueltas y bueno, te lleva por un camino que no esperabas. Esto lo veréis y lo comentaremos mucho durante el directo de hoy, porque esta saga es lo que le pasa. Resulta hasta cierto punto imprevisible el desarrollo de la historia, ¿no? Y es uno de los puntos fuertes que tiene. Novedades de esta segunda parte. La primera es que viajaremos a Osaka. O sea, tenemos la oportunidad de jugar parte del juego en Osaka, lo cual está bastante bien porque salimos un poco de Kamurocho, aunque también tiene su aparición en el juego. Y bueno, pues un detalle muy interesante es que al principio del juego nos ofrecían la posibilidad de ver una extensísima cinemática que nos ponía al día con todo lo pasado en el anterior. Por si no habíamos jugado el anterior y queríamos saber qué es lo que había pasado, pues prácticamente nos resumen el juego entero, ¿no? Pero bueno, o sea, nos lo resumen, pero obviamente solo las partes más importantes para que nos enteremos de dónde se quedó la historia. Entonces, bueno, yo creo que este fue un añadido muy bueno. Y nada, y la verdad es que muy bien. Lo que es el juego en sí era una vuelta de tuerca del original. Cogía todo lo del original, ampliaba un poco el contenido. Y una cosa que comentó el propio Nagoshi en su día es que la idea era profundizar un poco más en el sistema de combate y tratar de crear una historia un poquito más adulta. Un detalle del combate es que, bueno, que creo que ya lo tenía la primera parte y que a mí me llama la atención, no sé si lo comentamos antes, es que cuando te enfrentas a un enemigo en un escenario concreto, si te llevas a ese enemigo a algunas partes del escenario, las ejecuciones que le haces son aprovechando las partes de ese escenario. Que hoy en día estamos cansados de verlo en juegos como incluso como Uncharted o como The Last of Us, pero de aquella no era algo habitual. Por ejemplo, si hay un parking de bicicletas, poder coger una de esas bicicletas y estampársela en la cara. Efectivamente, o estamparle la cara contra una pared o contra un mostrador o cosas así, ¿no? Digamos una especie de finisher. Exacto. Es, por así decirlo, el finisher hacia el personaje, pero en función del escenario en el que estábamos, pues cambiaba, ¿no? A mí eso me gusta bastante y me parece que fue hasta cierto punto innovador en una época en la que no era habitual ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, como todos los Yakuza, cuenta con nuevos minijuegos. No podría enumerarlos todos, pero bueno, ya sabéis un poco de qué va la cosa. Y bueno, realmente el desarrollo del juego es igual que el Yakuza 1, o sea, no, y es algo que, como comentaba con otras cosas, lo repetiremos más, porque realmente los Yakuza son similares, lo que pasa es que van profundizando un poquito más y ampliando un poco el contenido, ¿no?, en los que van pasando. Pero bueno, es un juego que exprimía bastante bien la potencia de PlayStation 2, pero no era techo gráfico, ni mucho menos. Había juegos que se veían mucho mejor, pues como Metal Gear Solid 3, etcétera, pero este era un juego que lucía bastante bien. Y que, bueno, especialmente me gustaría destacar las expresiones faciales, porque es una cosa que han cuidado mucho desde la primera parte. En esta segunda parte dan un paso adelante en ese tema y la verdad es que la interpretación de los personajes al hablar, las expresiones que ponen y tal, en una época en la que no era tan habitual o que eran muy robóticas, la verdad es que se agradece. Es un juego que, a diferencia de la primera parte, vino al inglés. Y de hecho este juego sí estaba doblado al japonés. Y bueno, fue uno de los principales problemas que hicieron que muchos ya no se engancharan a la saga en su día, ¿no? A partir de aquí fue como un poco decir, bueno, pues mira, si viene en inglés ya ni lo juego. Jorge, ese juego se lanzó aquí en Europa, bueno, recuerdo España, a 29 pavos de salida. O sea, fue un juego que se lanzó, como sigo diciendo, era un regalo. Sí, venga, sin traducir, pero mirad, a 30 euros. Claro, no nos interesa una mierda lo que hagáis con él. Quizá, bueno, ya hemos hablado de los posibles motivos, ¿no?, por los que no se traducía, pero especialmente en España y especialmente en esa época, a ver, en España el nivel de inglés es bastante malo en general, ¿no?, y en esa época era peor, me atrevería a decir, ¿no?, porque creo que hemos mejorado un poco en esto. Si ya era un juego que aquí en España no se iba a vender muy bien, sin estar traducido mucho menos, ¿no? Y yo creo que a mí especialmente me empezó a llamar la saga Yakuza a partir del 3 aproximadamente, pero sabiendo que estaba en inglés ya me dije, mira, paso, ¿no? Porque yo de aquella no tenía un nivel de inglés como para poder jugarlo, ¿no? Gaspar. Te iba a decir, aparte el nivel de inglés de Yakuza es una patada en los huevos, ¿eh? A ver, es que es un... porque los diálogos son complejos. A mí se me hace pesado de leer, sí, o sea... Sí. lo entiendo, yo creo, o sea, puedo avanzar la historia y tal, sí, pero se me hace pesado. Esos diálogos tan largos que comentaba Oscar, de igual 5 o 10 minutos de conversación, llega un momento que dices tú, mira, me voy un minuto, lo dejo pausado y luego vuelvo y me tomo otra vez, porque se hace pesado. Más que un problema de que sea pesado, que también, lógicamente, es que los Yakuza tienen una jerga muy particular, muy propia, sí, de allí. Te despistas un momento y traducir has eso el hilo, y es no, complicado. Es fácil, mucho menos al inglés, claro. Claro, no, a cualquier idioma que no sea japonés es difícil, entonces... Da igual, pero a ver, es cierto que tiene como frases enteras a veces que no las captas, no, porque hay ahí apóstrofes a dar por culo y abreviaciones y tal, pero aunque no tengas ni pajolera idea de lo que de inglés, el juego por sí es tan expresivo que por contexto te lo sacas todo. Hombre, sí, cuando ves que alguien grita y tal, es tan famoso. Ah, no, claro, coño, pero una de las facetas importantes de Yakuza es la historia, joder. Si juegas solo para repartir estopa y avanzar de esa manera, no, pues, hombre, pero para eso te juegas un beat'em up, calla por ahí. Estoy hablando de una euros. Especie de como lenguaje corporal. Es decir, hay juegos en los que si no sabes inglés no te enteras de una putísima mierda. Pero en Yakuza es todo tan, no sé cómo decirlo, explícito, sobreactuado, como comenté antes, que le captas perfectamente el sentido de todo. Bueno, en cualquier caso, nada. Si tenéis, aún así, un nivel de inglés medianamente aceptable, aunque perdáis algunos detalles, por contexto lo entendéis todo, ¿eh? Y yo, por ejemplo, creo que hoy en día podría jugarlos perfectamente, pero sería mucho más cómodo en español, obviamente, ¿no? Y es una pena, y ojalá pues algún día pues se decidan por traducir esta saga, porque la verdad es que estaría muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de Kiwami 2. Ya veis que definir el juego es que realmente es muy continuista en lo que cambia es la historia y que nos aporta novedades, ¿no? El juego profundiza un poquito más en el combate, nos lleva a sitios nuevos como barrios de Osaka, etc. Pero realmente el juego es muy muy continuista, ¿no? Pues en Kiwami 2, bueno, un par de detalles sobre este remake del juego. Salió en 2017 en Japón, llegó un año después a Occidente para el PlayStation 4 exclusivo, y en 2019 salió en PC y en Xbox One. O sea, salió pues hace 2 años, antes de la pandemia. Sí, antes me olvidé de comentar que Kiwami, el primero fue el primer Yakuza en llegar a PC. Efectivamente. Y a raíz de este Kiwami, pues... acabaron saliendo todos de una manera o de otra. Exacto, a PC y bueno, y también sí, más empezaron tarde, a salir a Xbox, sí, ¿no? Están en Game Pass todos. Porque recordemos que esto es una saga que se concebió inicialmente como exclusiva de PlayStation, ¿no? Bueno, como decíamos antes, los Kiwami son remakes de los originales, pero añadiendo ciertos extra, y como decíamos, aprovechando un poco el feedback de Yakuza 0, haciendo que todo conecte mejor, incluso cogiendo novedades jugables que aportan los Yakuza desde el Yakuza 5, 0, etc., ¿no? Por lo tanto, el sistema de combate está actualizado. Es menos ortopédico, funciona todo mucho mejor y bueno, tiene algunas mejoras en la jugabilidad, como más fluidez en las mecánicas, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que el juego original no se va a perder, no vais a perder la esencia si jugáis al Kiwami. De hecho, hoy en día, el Kiwami es el que vais a poder haceros con él, lo tenéis en prácticamente todos los dispositivos, ¿no? Apunto una cosa sobre tema Kiwami, porque no lo comentamos antes, Oscar. Pero en PC, bueno, hoy en día, aclaramos, todos Yakuza están en todas las plataformas, salvo en Switch. PC, Xbox y PlayStation. Hasta Wii U tiene Yakuza. La versión de PC de Kiwami, Kiwami 1, se está haciendo ahora mismo una traducción. Igual que ya existe una de Yakuza 0, se está haciendo una de Kiwami ahora. Entonces, bueno, es interesante el tema de la plataforma PC porque están aportando traducciones, sí, a los juegos. Que sepáis eso, que empezaron con el 0, ahora van con el 1 y previsiblemente, aunque no está anunciado, es muy probable que intenten hacer traducciones de todos los Yakuza, ¿no? Obviamente esto es gente que lo hace en su tiempo libre y bueno, y por amor al arte. Pero la verdad es que se agradece, ¿no? Que siempre haya gente dispuesta a hacer estas cosas. Yo, por ejemplo, me estoy jugando el Yakuza 0 traducido por la gente y la verdad es que muy bien, ¿no? Bueno, el caso es que, os decía, todo conecta mejor con Yakuza 0. También tenemos, bueno, igual que pasa en Yakuza 0, en las misiones secundarias, no, digamos que no vais a encontraros todo en vídeo, como podéis encontraros en Yakuza 6, que es un, digamos, un despliegue brutal de cinemáticas y tal, sino que muchas de por no decir todas las misiones secundarias, son con caja de texto, como si fuera un RPG al uso, ¿no? Y se guardan los vídeos un poco más para lo que son las misiones principales, ¿no? Por cierto, dentro de estas misiones secundarias, tanto en el primer Yakuza como en el segundo, como en los siguientes, digamos que es donde, a nivel de guión y de personajes, como decirlo, horteras, es donde se destapa el tarro de las esencias. Porque sí, en las misiones secundarias de esta saga es donde vamos a encontrar todas estas rarezas. Todos que hacen tan grande coñas, a Yakuza. Uh-huh. Personajes ultra histriónicos, incluso jefes secretos, ultratochos, con un aspecto un poco, no sé, raruno. La verdad es que, a ver, abarcarlas todas a veces no es que sea complicado, porque no lo es, pero lleva su tiempo y no todo el mundo está dispuesto a... O no tiene tanto tiempo como para jugar un juego más allá de su historia principal. Pero realmente, como digo, las secundarias de los Yakuza son ultra bizarras en muchos casos y la verdad es que son ultra divertidas. Y bueno, uno de los principales detalles que tiene como novedad este juego es que el personaje de Goro Majima tiene su propio arco, ¿no? Su propio arco, su propia trama. Obviamente es más, es una cosa que es completamente nuevo, ¿eh? No venía en el Yakuza 2 original, pero aquí le meten una trama que obviamente no es tan larga como la del protagonista, pero que pues aporta un extra. Es como decir, como si te metieran una expansión. Puedes acceder a esta trama de Goro Majima a partir de cierta parte del juego. No es una cosa que escojas al principio, sino que se mueve de forma fluida con cómo avanza el juego, ¿no? Y transcurre a la vez que la historia de Kiryu. Otro detalle interesante es que aquí incluye los juegos Virtua On y Virtua Fighter 2. O sea, tú vas al salón recreativo de Sega, como decía Oscar antes, y puedes jugar estos juegos completos. Que esto, o sea, ya es cuando se les empieza a hacer la olla con todos estos temas de los añadidos de Sega. El problema, ¿sabes qué? Es que cuanto más meten, más juegos de este tipo meten, menos pasos atrás pueden dar. Exacto. Es una bola de ahora, nieve. Ahora ya no se puede volver atrás. Y de hecho, Judgment tiene es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de eso. Los que no hayáis jugado a Yakuza, a Yakuza 2 o a Yakuza 1, vais a encontrar, como digo, una diferencia abismal gráfica. Y de hecho, este juego utiliza el Dragon Engine, el Kiwami 2. Se ve muy bien hoy en día. Es un juego que es relativamente reciente, ¿no? De la época, pues, PlayStation 4 y tal. Entonces lo vais a ver bastante bien. Merece mucho la pena. Y como decíamos antes, todo el contenido recortado o censurado, pues lo vais a tener en este juego. Lo vais a tener disponible, ¿no? No tiene textos en español, pero lo dicho, que sepáis lo que decía Víctor antes, que hay gente traduciéndolo. Así que, bueno, esto es un poco un aperitivo para que veáis de qué va la saga Yakuza. Obviamente el 1 y el 2 son los más limitados en cuanto a mecánicas y tal, pero ahora vais a ver, vamos a empezar a hablar de juegos que van un pasito más allá. Bueno, efectivamente, un pasito más allá, y toca hablar precisamente de la tercera entrega. Bueno, y hablaremos de la tercera entrega con el señor David. Cuéntanos, David. Pues sí, Yakuza 3, que se lanzó aquí en PlayStation 3 en 2010, respecto al lanzamiento japonés, que fue un año antes, en 2009. Y fue un juego que se vivió con mucha expectación, en el sentido de que era el primer juego de la saga en llegar a una consola, pues, de nueva generación, vamos a decir, entre comillas. Y el cambio técnico era abismal. De hecho, Yakuza 3 creo que aumentó el listón en general en todo. Para mí es un poco el germen de lo que tenemos a día de hoy en Yakuza. Bueno, Like a Dragon ya es muy sui generis, muy rara avis, pero todo lo que vino después, para mí creo que parte de Yakuza 3, ¿no? Es decir, toda esa sobriedad técnica que le aplicó Sega a su nuevo juego, sistema de combate mucho más evolucionado, no quizás no tanto en la práctica, pero sí en la forma de desenvolverse, en un juego espectacular. Espectacular, es decir, dabas hostias, le pisabas la cara a uno y te dolía a ti, esa recreación en la violencia tan gráfica, es decir, cosas que ya habías vivido, pero otro nivel diferente. Y creo que incluso también fue un poco de canto de cisne ya en la propia historia. Es decir, aquí Kazuma es un hombre ya supuestamente retirado del mundo de la mafia japonesa. Siempre está retirado. Es más, ahora se dedica a cuidar niños en un orfanato. Y dices tú, joder, sí, este tío sí que es bueno. Hombre, pero ¿por qué fue huérfano también? Es que es el sitio donde él se crió. Exactamente. Hay muchos niños que, bueno... Pero joder, que es un tío de buen corazón. Es lo que yo decía antes. Es una buena persona, él. A nivel de historia, este probablemente sea... El Yakuza con un guión, no sé, más entrañable. Sí, más entrañable o más... Perdón, más con visceral. Partes más entrañables. Sí, porque, más visceral. Porque después sigue siendo una máquina de dar toñas. Por supuesto. Y hay momentos para todo. Pero es verdad que a nivel de peleas y tal... porque algo que no comentamos hasta ahora es que en Yakuza hay como un modo hit. Llenas una barra. Sí, golpe de gracia. Sí. Llenas una barra y entonces ahí puedes hacer un finisher de la hostia. Correcto. Y aquí es donde realmente esto pues se destapó. Exactamente. Y es el tema de la espectacularidad en las batallas con estos finishers. Que no es solo que estés delante del enemigo y le hagas el finisher. Es que se lo puedes hacer con absolutamente todo. Lo que antes comentábamos de los objetos del escenario. Pues puedes usar cualquier cosa para romperle las pero vértebras. Es que le rompes la vida. Sí, sí, sí. Le rompes la vida y, por descontado. De hecho, si paras los vídeos frame a frame, vas viendo cada frame, ves como el NPC ese que se está muriendo, pues ves cómo se le apaga la vida, ¿no? Como llega la parca a ese momento de su vida y se acaba. Y lo revienta vivo. Y la verdad es que fue un juego espectacular en ese aspecto. Ya. O sea, es lo que contamos. O sea, el juego es la base, lo mismo, porque es una saga muy conservadora. Creo que Like a Dragon para mí es el más rompedor a todos los niveles. Pero aquí, si bien todo es lo mismo, simplemente, digamos, la jerarquía, el estilo, la forma de plasmarlo está a otro nivel. Lógicamente subordinado a que es una plataforma nueva, más poderosa, más capaz, y Sega ya, digamos, que se desmelenó. Y un poco comentando la historia, efectivamente, él está retirado, se introduce Okinawa como un escenario además nuevo, muy importante, que plantea quizás a nivel artístico unos entornos diferentes a los habituales, ¿no? Que también luce muy bien el motor de juego en ese aspecto. Pero ¿qué ocurre? El pasado persigue a Kazuma. Y en este caso se introduce una trama de corruptela política. Ojito. Cuidado, ¿eh? Muy típico de España. ¿Por qué? Porque en ese terreno del orfanato parece que hay una serie de clanes mafiosos que quieren apoderarse del mismo y hacer especulación con él. ¡Ostras! Es una trama política que se complica y que además... tiene por el medio a un personaje mítico que es Daigo Dojima, que en esa especie de corruptela pues él sale mal parado. Entonces Kazuma quiere restablecer el orden y un poco medio vengar o hacer justicia respecto a su amigo, ¿no? Me ha hecho gracia el comentario de David, tengo que hacer un pequeño inciso con él. Muy típico de España. Sí. Y lo comentaste como diciendo, es que aquí nos gusta... No, bueno, es que, no, y no es que guste, es que aquí yo voy a decir ha habido cosa, mucho de eso. Aquí ha habido mucha corrupción y como siguen triunfando los corruptos, creo que te doy la razón, David. Yo creo que aquí gusta un poquito. Un poquito gusta. Bueno, gusta si estás en la potestad de hacerlo y eres un cabrón. Es que no te gustará. Pero me hace gracia porque es un poco lo que decíamos, Oscar. Es una trama lo suficientemente compleja como para... Hombre, puedes entender que Kazuma se enfade con alguien y lo quiere matar, pero no el motivo especial de por qué ocurre eso, ¿no? Y aquí, evidentemente, sí hay tensiones personales entre personajes, pero el trasfondo es unos terrenos, especular con ellos y sacar pasta. Vale, una trama política muy bien desarrollada. Bien, ¿cuál es el problema de Yakuza 3? Ninguno. Salvo la versión que llegó aquí. Vale, o sea, el juego era perfecto. Todo lo que hemos visto hasta ahora, insisto, magnificado. Muy bien presentado, el germen de lo que son los Yakuza a día de hoy, me atrevería a decir. Pero aquí nos llegó una versión capada, absurdamente capada. Perdón, Oscar. No, simplemente decir que era muy triste llegar a Yakuza 3, que todo fuera tan brutal y no poder hacer cosas que sí hacías en juegos anteriores. Muy triste. Muy triste. Muy triste. Debo deciros una cosa: Sega durante mucho tiempo fue una compañía mojigata, en el sentido de que era muy precavida, sobre todo con el mercado europeo, no solo occidental, particularmente con el europeo, por el tema de las calificaciones por edades. Por ejemplo, recopilatorios de Sega que se lanzaron aquí en Europa, por ejemplo de Mega Drive o de Sony, que tenían extras o ciertos juegos como extras, por ejemplo, como puede ser Street of Rage, no los metían porque al meterlos a lo mejor esa calificación era diferente y no era tan atractivo de cara a cierto público más joven. Con lo cual Sega en ese aspecto siempre ha sido excesivamente precavida. Es como que tiene miedo a que a lo mejor pues ciertos clichés, ya sea de violencia, temas sexuales y demás, pudiesen enturbiar la concepción del juego en particular en este territorio, ¿no? Lo cual pues creo que es contraproducente y Sega aprendió de ese error. De hecho, con Yakuza 4 veremos que más o menos se redimió. Sí. Lo que pasa que es... A ver, Yakuza es una saga tan transgresora a tantos niveles, nivel de guión, porque sobre todo, y personajes, ahí no se cortan un pelo. No. En nivel de violencia no se cortan un pelo. No, es curioso, no se cortan un pelo, ¿no? Es que es transgresora en esos aspectos, sí. y en otros se queda... Temas sexuales, por sí. ejemplo. Pero tío, ¿qué hace más daño, un cuchillo o un par de tetas? Bueno, pues según Sega, las tetas, ¿no? Según Sega, las tetas, pero... Pero es que es tan absurdo. Es que, a ver, en cuanto a temas de sexo, incluso los lanzamientos originales tampoco son para tanto. Son tonterías. Bueno, a ver, voy a hacer un pequeño matiz. Creo que dan este, porque yo Yakuza 3 jugué la versión que llegó capada. Mm. Creo que podías administrar en cierto sentido un club de alterno. Sí. Cuidado, administrar en el sentido de escoger el tipo de chica perfecto para según que te sí, sí, claro, y eso se ha repetido en otros juegos. Sí, pero no es, digamos que, no sé, yo es que lo veo desde un punto de vista con una mente entiendo, un poco Oscar. Más abierta. Sí, yo te entiendo. Pero joder, no sé, es que es, ¿por qué sí la violencia y por qué no otras cosas que son, en cierta manera, son bastante moñas? A ver, yo creo que ahí David se confundió un poco. Tú pensaste en el mercado europeo para el tema de la censura, pero no. Sega pensó en el mercado USA, que son mucho más mojigatos que nosotros en el aspecto sexual. Bueno, a ellos no les importa una mierda que vayas con una escopeta matando gente o aplastando cabezas, pero si sale un pecho... Dios mío, un pecho en un videojuego. Bueno, estáis locos. Pero hay que censurarlo. La cuestión es que, ¿por qué lo hace Sega? El juego sale en mercado americano, es su target en Occidente, porque es el mercado más tocho que hay. Claro. Allí se escandalizan muchísimo con cualquier cuestión que tenga que ver con desnudez, sexo o lo que sea. Blanco y en botella. No quieren cagarla sacando fuera, es por eso. Es más, yo creo que había leído una entrevista, bueno, una serie de motivos que Sega... Y Sega había dicho que estaba preocupado un poco por... A ver, era un tema muy japonés, que igual no encajaba en Occidente... Y un poco por eso habían decidido meter la tijera. Aparte era mucho contenido. Habían dicho, habían explicado también que la traducción era caro. Era la mitad, era casi un 50% del juego, me parece, el contenido extra. Bueno, ya, sí, una sí, barbaridad. Sí. Y había temas, lo que decías tú, que eran un poco incómodos igual para... Sí. O sea, para USA y tal, y por eso creo que metieron la tijera. Bueno, yo os digo una cosa. Pero a ver, hay versiones europeas de ciertos juegos que serían más capados que los americanos, ¿eh? Sí. No lo de Yakuza, ¿eh? No, a ver, por ejemplo, Alemania es común. Sí, bueno. De hecho, en Alemania hay un caso reciente, tan reciente que es de esta última semana, sí, que es Dying Light. Dying Light, sí. Que no va a salir en la Store de Nintendo Europa porque la sede de Nintendo está en Alemania y Alemania prohíbe ese juego. De hecho, allí no sale ni en físico ni en tal. Pero coño, bueno, ya ves tú lo que tiene Dying Light, que además los enemigos son zombies, bueno, y humanos también, ¿no? Pero el tema, joder, lo más escabroso en cuestiones de sexo que ves en un Yakuza es una chica en bikini. Que sí. Que bueno, que yo te entiendo. Cuando hablemos de Yakuza 0, todo esto ya se va a... Bueno, el caso es que para terminar, simplemente para dejarlo claro, es un grandísimo juego, es un paso importante a nivel técnico y jugable dentro de la saga, pero su lanzamiento se turbió por esa censura que hubo, porque el agravio comparativo al final jode. Y tienes un producto que está cercenado y no tienes muy bien el motivo. Es completamente cierto, ya sabéis, que se lanzó una remasterización en su momento para Play 4, después para todas las demás, como has comentado aquí, que recupera gran parte de ese contenido censurado. No todo, pero por ejemplo, no sé, no daría un porcentaje, 90% creo que se ha recuperado, se ha hecho un pelín de justicia. Yo creo recordar que además había como cierto cachondeo en el juego respecto a este tema. Si no me equivoco, recordándolo vagamente, en la isla de Okinawa había una especie de zona central con una pequeña plazoleta y un mercado. Había un cabaret. Y la forma en que llegó aquí fue estaban las puertas y tablas atravesando, en plan, están en reformas o está abandonado o algo así. O sea, como en plan cachondeo de gente del estudio para, no sé con qué intención hacer eso, porque eso a Sega ni le va ni le viene, y reírse del usuario pues también puede ser contraproducente, digo yo, ¿no? Según cómo se mire. Pero sí, efectivamente, la versión que podáis jugar, o la margen de la de Play 3 occidental, europea, como queráis verlo, ya sea en Play 4, PC o One, pues es una versión mucho más fiel al original. Con lo cual, en ese sentido, no tengáis miedo. Nosotros nos remitimos al lanzamiento que hubo en su día y cómo eso perjudicó un poco la proyección del juego en el mercado occidental. Pero es una grandísima entrega que merece muchísimo la pena. Sin duda alguna, vamos, Yakuza 3 para mí es una obra maestra. Y tenemos que continuar con la cuarta entrega. También, David, sí. Háblanos, Yakuza 4. Pues la cuarta entrega, que se lanzó aquí en el año 2011, originalmente se lanzó en 2010 en Japón, y Sega aprendió de sus errores. Es una versión pues prácticamente muy fiel a la original japonesa. Creo que solo un cierto minijuego, que para Sega era muy japonés y que el público occidental a lo mejor no podía entenderse, censuró respecto a la versión original. Pero por todo lo demás, todo lo chabacano, lo bizarro, lo sexualmente reprimido, aparecía, es una buena noticia, ¿no? Sega se da cuenta de sus cagadas y cómo puede afectaros al bolsillo, y es como que de repente dice, no, nos hemos equivocado, no os preocupéis, ahora esto, el nivel de perversión aquí se mantiene. Bueno, Yakuza 4, ¿cómo decirlo? Creo que el nivel de dramatismo creció exponencialmente. De hecho, creo que es el primer Yakuza con una historia coral. Tenemos a Kazuma como personaje que siempre está ahí presente, su figura ya es imponente y es el personaje que da sentido a la saga, pero aparece una serie de personajillos, entre comillas, por ahí, carismáticos, que está muy bien, la verdad, tiene una historia muy particular y es como que ya es otro perfil diferente, ¿vale? Kazuma es el tío serio así, con sangre de horchata, pero luego hay unos tíos con un pasado y un presente muy particular y que quizás en su planteamiento sean más atractivos que Kazuma. Tenemos, por ejemplo, a Shun Akiyama, que era un financiero de la hostia, ¿vale? Un tío que con los negocios lo petó, pero fracasó y se convirtió en un mendigo, ¿vale? Pero después volvió a remontar, ¿vale? Menudo crack, tío. Y es, sí, sí, o sea, y es una especie, ¿cómo decirlo?, de Robin Hood moderno, ¿de acuerdo? Luego tenemos también a Taiga Sajima, que es un preso, o expreso, mejor dicho, al que le acusan de matar a 18 personas. Supuestamente él pues presume ser víctima de una conspiración y su objetivo es limpiar su nombre e intentar descubrir qué ha ocurrido para que le hayan implicado, digamos, en esa suerte de conspiración que él defiende. Todo esto, además, ojo, no es una cuestión baladí, es decir, cada personaje, según sus circunstancias, tiene una interacción propia después en el juego. No es lo mismo ser, pues, ya os digo, Akiyama, que es un tío querido por todo el mundo y que todo el mundo aprecia, que ser un expresidiario con el cual la policía quiere capturar, ¿no? Y también, Masayoshi Tanimura, que es un detective privado, pues, muy al estilo, por cierto, de Lost Judgment, un perfil similar. Es un tío, pues, sí, con muy bondadoso, pero un puto ludópata, ¿vale? Eso al final dificulta un poco su misión. ¿Qué pasa con estos personajes? Pues digamos que este Yakuza es ambicioso en el tema narrativo, porque cada personaje tiene un arco y ese arco se va distribuyendo de manera por orden. Es decir, tú encuentras un personaje, pasas al siguiente, y toda esa historia de cada personaje se va entrelazando. Hasta que llegas a un punto terminante en el cual tu decisión ya es tuya, en el sentido de que tú decides con quién quieres optar, con quién quieres jugar, con quién quieres desarrollar la historia. Diréis, bueno, esto está muy bien, aumenta el factor rejugable, pero claro, si yo opto a lo mejor un personaje concreto y dejo a los demás al margen, me pierdo parte de ese atractivo, ¿no? Bien, esto se arregla de una manera pues muy, muy bien pensada a mi juicio. De hecho, creo que es el primer Yakuza que tiene modo partida plus. No sé si es así, Oscar, realmente no me acuerdo. No sé si nosotros tenían partida plus. Yo creo que ya en el Yakuza 3 ya lo tenía, pero es posible. Me pillas en bragas, la verdad, no lo recuerdo posible. Tanto. No lo recuerdo tampoco tanto. El caso es que cuando terminamos el juego por primera vez, independientemente de con quién hayamos optado por profundizar en la aventura, se nos aporta un modo de partida plus y también un modo en el cual el juego nos deja justo en el punto culminante donde podemos escoger con qué personaje avanzar. Para que así digas tú, vale, me he pagado el juego con Kazuma, ahora paso al siguiente. ¿Vale? Y así poder pues ver todos los arcos argumentales, ver cómo las historias se entrelazan, y así el factor de jugable aumenta. Con lo cual, a nivel narrativo es un Yakuza muy, muy ambicioso, tremendamente ambicioso. Y es un poco lo que os decía antes, es decir, según el personaje con el que juguemos, eso tiene implicación directa en el desarrollo. Vale, por ejemplo, Tanimura, al ser detective privado, conocido por la policía y demás, es un tío que puede hacer, por ejemplo, misiones de ayuda a la policía, o puede decir soporte de la policía. Vale, Saejima es un presidiario que está en busca y captura, ojo que ese detalle lo omití, y por tanto, él tiene que evitar a la policía, tiene que evitar a lo mejor ser visto para buscarse problemas mayores, ¿no? Y eso pues tiene, digamos, su encanto. Y también, a nivel puramente, vamos a decir, de desarrollo, es un juego que si bien a nivel artístico se mantiene como siempre respecto a Yakuza 3, sí intenta a lo mejor incluir escenarios diferentes, ¿no? Pues a lo mejor zonas de tejados, zonas subterráneas, para así aumentar un poco la gama de escenarios que vimos en otras entregas, ¿no? Ya os digo, me parece un juego tremendamente recomendable por esa ambición en plantear una historia coral. Creo que lo hace francamente bien, creo que son personajes con carisma, quizás algunos más que otros, todo se ha dicho, pero me parece un Yakuza muy a tener en cuenta. Yakuza que además en su lanzamiento occidental consiguió redimirse respecto a lo que fue el fracaso del 3, y una entrega francamente buena. A mí la verdad que también me parece muy muy digna en relación a todo el conjunto de la saga. No sé si tú, Oscar, opinas igual. Sí, más o menos. Es lo que debió ser el Yakuza 3 aquí, sí. Pero es que además tiene más cosas como el tema del múltiples personajes y sobre todo ese tono más oscuro. A ver, es lo que decíamos antes, en el 3, al tener la parte de la historia de los niños, sí, en el orfanato de Okinawa, sí, esa parte era como más una parte más ligera en cuanto a tono de seriedad y todo esto de los diálogos y todo esto, ¿no? Pero siempre con el trasfondo de que todo se va a ir a la mierda, obviamente. Eso siempre está presente. Pero sí, es un juego, digamos, como un poco más oscuro. Y, a ver, sin ser tampoco cine negro ni cosas de esas. Pero, joder, después lo debieron. Debió gustar porque en la siguiente entrega este tipo de historia, el tema de personajes múltiples y todo esto, me refiero a personajes que llevas tú como jugador, se mantuvo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que fue un punto de inflexión importante en la saga, desde luego. Además que es, no sé, yo creo que el Nagoshi tiene que ser un puto genio en todo lo que hace, porque si precisamente con esto lo que estás haciendo es no quemar a tu personaje principal, claro, la gente no acaba hasta los huevos de Kazuma y aparecen otros personajes también que aumentan el lore, carismáticos, sí, aumentan el lore, sí, aumentan todo el tema de historia, bueno, y no acabas quemando, es una manera de no quemar, como Raiden, de no quemar pero la saga, hecho. Sí, pero sí, aparte, sí, y te das la oportunidad de afrontar nuevos temas porque sí, Kazuma está limitado por sus propias circunstancias, ¿no? Entonces está guay. Sí, sí que lo está. Y continuamos con la quinta entrega, señor Jorge, cuéntanos. Pues sí, la quinta entrega, que salió en 2012, en exclusiva para Play 3, y aquí llegó 3 años después, así como viene siendo habitual en los Yakuza, ¿no? En 2015 llegó a España, bueno, a Occidente en general, y bueno, actualmente podéis encontrar una edición remaster para consolas actuales y PC. No es un remake, es un remaster, no es como los Kiwami, sino que es pues lo típico, versión HD de este juego, pero lo podéis jugar hoy en día. Yo es el único que no he jugado. El 5. ¿Y por qué no tuvo lanzamiento físico originalmente en Occidente? Fue una puñalada trapera. Eso eso fue, lo iba a comentar más tarde, pero fue una puñalada especialmente para los que lo coleccionaban aquí, ¿no? Porque si quieres tenerlos todos, pues ya no. Y bueno, este juego, cuando se desarrolló, fue abordado como el proyecto más ambicioso de la franquicia hasta el momento. Porque, bueno, pretendía ser una especie de reinicio espiritual de Yakuza, ¿no? En el sentido de, no tanto como reinicio de la saga, porque se llama Yakuza 5, pero sí, digamos, darle una vuelta de tuerca, hacer una cosa diferente a lo que se venía haciendo. La gran novedad es que este juego te ofrecía 5 personajes jugables al iniciar la historia, ¿no? Cuyas tramas se van entrelazando a medida que avanzamos en el juego, pero bueno, digamos que Kiryu Kazuma pasa a ser uno más de los 5 que hay y tiene el mismo nivel de protagonismo que estos 5 personajes. Estos personajes son, lo tenía por aquí apuntado los nombres, Taiga Saijima, que es, bueno, eso. También viene la ahijada de Kazuma, Haruka Sawamura, y el prestamista Shun Akiyama. Son parte de los personajes de los 4. Bueno, sí, pero meten un añadido, que es Tatsuo Shinada, que es un exjugador de béisbol que estuvo en la cárcel, no sé si por amañar partidos o algo así, y bueno, pues que te lo meten de extra. ¿Cuál es la movida de esto? ¿Cuál es la movida de este juego? Que todos los personajes tienen un punto en común, sus historias, que es que todos quieren triunfar y recuperar su honor perdido, ¿no? De alguna manera. Entonces tenemos el jugador de béisbol que quiere recuperar su honor y triunfar en el béisbol. Tenemos a la ahijada de Kazuma, que quiere ser estrella del pop y entonces es un poco que quiere avanzar en ese mundo, etcétera, ¿no? Entonces está interesante porque cada personaje, como tiene una profesión diferente, tiene un trasfondo a su alrededor diferente, presenta una manera de jugar diferente. De hecho, en este juego, Kiryu es taxista. Y entonces empiezas como que el tío es taxista y tú tienes que conducir el taxi y te encuentras movidas en el taxi. Te entra gente rara que te propone cosas y tú tienes que, bueno, primero tienes que estar pendiente de hacer un buen servicio de taxi, ¿no? No chocar y llegar a tiempo al lugar. Un poco como Crazy Taxi, pero sin el crazy, ¿no? Pero es que luego el Crazy Taxi está dentro del taxi, porque te encuentras situaciones en las que tienes que sacar tu vieja vena yakuza, ¿no? Porque tú se supone que estás retirado. Tienes que sacar tus viejas habilidades para poder solucionarlas. Es un punto que le dieron de coña a Kiryu, que ha pasado, pues ya veis, ha pasado por todos los estadios de lo que es ser un yakuza. Ser un yakuza puro. Luego que si está en un orfanato, pues cuidando de los niños. Aquí es taxista. Es un poco más situaciones diferentes a este personaje. Y ojo cuando hablemos del cero. Ojito con el cero, efectivamente. Bueno, el caso es que se avecina una guerra de bandas y es por ello que el clan Toyo está buscando una alianza con otras familias yakuza de Japón. Y bueno, como os decía, es interesante en el sentido de que se sale de lo habitual en los yakuza, porque cada personaje, como digo, su jugabilidad, su manera de afrontar el juego es de su padre y de su madre. Entonces es como, bueno, por ejemplo, la hija de Kazuma, ella no combate, no pelea, no, o sea, no tiene peleas callejeras, sino que en lugar de eso tiene conciertos. Y en los conciertos tienes que hacer una especie de minijuego parecido al del karaoke, ¿no? De presionar el botón adecuado en el momento adecuado y eso. Entonces, bueno, por poner un ejemplo. O por ejemplo, Tatsuo Shinada, el exjugador de béisbol, tiene pruebas de béisbol o relacionadas con el béisbol en general, ¿no? Es un poco así. Por supuesto, vuelven los minijuegos. En este juego, los juegos que puedes, además de los típicos de ligar con chicas, jugar a los dardos, jugar al billar, hacer karaoke, también tiene el Virtual Fighter 2, que ya hablamos del antes, y tiene el Taiko Drum Master. Juegos de Sega, que bueno, muy bien. Juego que, como decíamos, no vino traducido tampoco, solo salió en digital, como comentaba Oscar. Y que gráficamente, si lo veis hoy en día, no os va a parecer tan impresionante como los Yakuza Kiwami, o como Yakuza 6, o como incluso Yakuza 0, ¿no? Es un poco más limitado en ese sentido, aunque tiene una versión remaster que se ve muy bien, no os van a sacar los ojos ni mucho menos. O sea, todos los Yakuza actuales que podéis adquirir se ven bastante bien, pero si tenemos que decir cuáles se ven peor, pues probablemente el 3, 4 y 5, ¿no? A partir del 6 y luego el 0, los Kiwami, pues se pega un subidón gráfico bastante potente. Así que nada, un juego interesante que se sale de la norma de los Yakuza y que no consideraría o no creo que tuviera la, digamos, la... No es recordado por los fans como de los mejores, porque de los mejores vamos a hablar ahora. Y toca hablar de que es, podríamos decir, uno de los pesos pesados del día de hoy. Un juego con un desarrollo narrativo un poco diferente al resto de los juegos que acabamos de mencionar. Y con una historia que le ha valido para ser considerado como el mejor juego de la saga para muchas personas. Estamos hablando de Yakuza 0. Este juego que fue lanzado en marzo de 2015 en Japón para PlayStation 3, PS4, Xbox One y PC. Y en Occidente tendríamos que esperar a 2017 para la versión de PS4, 2018 para la versión de PC y finalmente 2020 para la versión de Xbox. Por esta época, el lanzamiento de videojuegos de Ryoga Gotoku todavía se realizaba de esta forma escalonada, igual que el resto de entregas que pudimos ver aquí, ¿no? Ya que la importancia en Occidente de la saga pues no estaba al nivel de hoy en día. Pero esto iba a cambiar con este juego. Como decía Oscar antes, este es el juego que la gente lo juega y dice, hostia, ¿qué es esto de Yakuza, no? ¿Verdad, Oscar? Sí, yo debo decir que es mi favorito. Es mi Yakuza favorito, no por mucho, tampoco quiero ser exagerado, pero esa es la verdad. Y también hay que decir que creo, sin haber jugado Like a Dragon, junto con Yakuza 5, según comentan, es el más completo. Desde luego, para mí, de los que he jugado, es el juego más completo de la saga. Menos cuando se les fue la olla con la cantidad de minijuegos, con la cantidad de lo largo que es el juego, y luego todo el tema de las cinemáticas, que aquí no bueno, todo tiene su vídeo y su diálogo, etcétera. Sí, efectivamente. Y vamos a hablar un poco de la historia, porque Yakuza 0 nos traslada al pasado, a 1988, una época en la que la Yakuza estaba muy a tope. Además, o sea, a nivel histórico, en Japón, era una época, podríamos decir, donde la Yakuza campaba a sus anchas y decía lo que quería, ¿no? Y en esta ocasión tenemos dos protagonistas, viejos conocidos de la saga, evidentemente Kiryu, y un nuevo protagonista que es personaje conocidísimo en la saga, que es Goro Majima. Este personaje, digamos que el juego nos muestra la dualidad, los dos alter ego, ¿no? Por una parte tenemos la historia de Kiryu, por otra parte tenemos la historia de Goro Majima. Y el desarrollo del juego se ambienta tanto en Kamurocho como en Sotenbori. Cada uno pues está en una parte, ¿no? Kazuma está en Tokio y Goro Majima está en Osaka. El desarrollo se lleva a cabo de forma eterna, entonces lo que sucede es que tenemos dos capítulos con cada uno. Empezamos dos con Kiryu, luego otros dos con Goro Majima, luego otros dos con Kiryu, así hasta que finalmente las dos tramas se entrelazan de una forma magistral. Oscar. Pero hay que decir una cosa, y que al principio puede tocar bastante los cojones, hasta que te acostumbras, no, pero hasta que le pillas el tema al juego. Y la gracia es que está en que los dos personajes son ultra carismáticos, las dos tramas son muy buenas y es lo que voy a comentar ahora, pues no es tan malo, pero cada vez que pasamos de un personaje a otro, el modo de hacerlo es el capítulo del personaje anterior que vamos a dejar. Acaba en el puto clímax del capítulo. Sí, es brutal. Acaba justo en el punto de necesito saber más, necesito continuar. Y tú estás en lo más álgido y de repente acaba el capítulo y pasas a otro personaje sin poder continuar esa parte de la historia. Pero dices, me cago en la puta. ¿Pero qué pasa? Parte de interés eso. ¿Qué pasa? Que es que el otro personaje también tiene una trama ultra brutal. Ultra brutal, sí. Y dice, bueno, no pasa nada, sigo esta trama que también es la hostia y este personaje también es la hostia. Pero luego es que hay un tema que está muy bien. Cuando cambian de personaje, te ponen anteriormente en la historia de Goro Majima o en la historia de tal. Entonces, de alguna forma te ayudan a refrescar lo que sea el argumento de cada uno y tal, ¿no? La cuestión es que la historia de este juego no solo es interesante, sino que siempre nos deja con ganas de saber más. Es verdad que Oscar comentaba el tema de los cliffhangers justo cuando terminas tal, pero acabas cada capítulo y el siguiente capítulo estás deseando ya empezarlo, porque, bueno, siempre te pone la miel en los labios el juego, ¿no? La cuestión es que en esta entrega, el tema de cutscenes y demás, hay muchísimo material de cutscene y todo eso, y es muy cinematográfico. Te da la sensación de estar siguiendo una especie de serie de ficción sobre el Yakuza y tal, ¿no? Es que yo creo que en este aspecto, lo que comentábamos antes de las conversaciones ultralargas de los jefes de la Yakuza y todo, toda la escenificación, aquí yo creo que pegó un subidón, se puede decir, ¿no? Y aparte, todos los personajes que rodean a la trama son súper carismáticos, como, yo qué sé, los némesis de Kiryu, sus aliados, sí, todo. La verdad es que, aparte, hay un némesis en especial que cuando llega el momento definitivo es todo la puta hostia. Y, joder, es que a ese nivel es que es muy, muy enorme este juego en ese aspecto. Yo, este es el primer Yakuza que jugué, no me lo he acabado aún, lo tengo abierto. Pero ya me enganchó mucho, ya desde el principio, cuando te empiezan a mostrar los diferentes líderes mafiosos, que todos son unos macarras, que flipas. Todos tienen un aspecto físico, un peinado, una cara, etcétera, muy concretos. Son capturas de actores y tal. Y de hecho me hizo mucha gracia porque hay una foto que sale en Nagoshi con los actores que hicieron estos Yakuza y son así, los tíos. Es que es que tal cual. Ves esa foto después de haber jugado a Yakuza 0 y dices, es Nagoshi con un montón de Yakuzas. Sí. Es tremendo, pero es que luego cada uno de ellos tiene su propia personalidad y a cuál más macarra, ¿no? Empiezas enfrentándote a uno que te parece el más macarra de todos, pero al final no era el más macarra, sino que los siguientes son peores, ¿no? Ah. Entonces está bastante guay. Este juego, no sé, te enganchas desde el principio en la historia. A mí es lo que me llamó del juego, porque bueno, la jugabilidad, a ver, no jugué tantísimo como para acostumbrarme a ella, pero es que lo que te hace seguir es que al principio, ¿no? Es que la historia, los giros empiezan a ser muy interesantes, ¿no? Pero y ya, aparte de eso, una cosa, yo creo que lo primero que llama por la atención es la ambientación. Cambia drásticamente. Hay cosas por ejemplo, en juegos anteriores usabas un ordenador para las misiones secundarias de citas, ¿no? Algo acorde a la época en la que se desarrolla el juego. Claro, ¿qué pasa? De acostumbrado a eso, a que en este caso ese minijuego de citas sea por un teléfono normal de cable de toda la vida. Tienes que ir a un sitio, además. Que ni siquiera tienes que ir a un sitio y ni siquiera un busca también. Ni siquiera es un teclado numérico, es los míticos de rueda y claro, es que choca caña, eso. Por suerte en el juego hay una interfaz para poco realista, por así decirlo, para avanzar en esos minijuegos. Pero coño, es que choca todo la atención, todo, toda la ambientación, yo creo que entra por los ojos. Entra por los ojos y bueno, voy a contar la premisa de la historia y luego ya indagamos un poco en esto. La historia de este juego gira en torno a un solar vacío, ¿no? Es un solar en el que está en una zona muy muy estratégica de Kamurocho. Está como en el centro de todo. Y es nada, menos una porción de tierra nada más, muy poquitos metros. Pero ese solar es clave, es un lugar clave y varias familias, Yakuza y cierta inmobiliaria muy interesadas en el solar compiten de forma velada, clandestina, por ver si consiguen, pues eso, contactar con el propietario del lugar para comprárselo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues básicamente lo que os decía, controlar esa pequeña porción de terreno va a hacer que quien lo haga se haga con un control muy importante en el barrio. Claro, imaginaos los clanes, especialmente pues la Alianza Omi y el clan Toyo y tal, interesadísimos en los Omi para joderles Kamurocho a los Toyo y los Toyo para mantener el control de la zona. Hay más facciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Y luego tenemos aparte la inmobiliaria, que tiene un interés particular por ello que no se ha desvelado y que evidentemente pues conoceremos a lo largo que a medida que avance el juego, ¿no? Entonces, la cuestión es que en este solar es una cosa a la que nuestro protagonista inicial, con el que empezamos el juego, Kiryu, está un poco ajeno, ¿no? Él acaba de entrar a la Yakuza, básicamente, es un soldado, simplemente, y sucede algo. Sucede que entre uno de sus trabajos, ya sabéis, típicos trabajos de extorsión y demás, o sea, ya, bueno, recuperar dinero de deudas y todo esto, pues a un tipo le da una paliza y justamente es en el solar. ¿Qué sucede? Que pasa un día y tal y bueno, pues aparecen las noticias que el hombre que le dio una paliza pues acaba de aparecer muerto. Pero él no lo mató, él está seguro de que simplemente le dio una lección nada más, pero no lo mató. Sin embargo, todo el mundo apunta a Kiryu, evidentemente, porque fue el último contacto. Huele a trampa que, vamos, que echa para atrás. Pero Kiryu, un poco por honor, decide pedir a la familia pues que lo echen de la Yakuza para llevarse la culpa, no manchar al resto del clan y de esta forma pues ya verá él qué hace con su vida, ¿no? Y la cuestión es que justamente cuando sucede esto, su vida da un giro de 180 grados y ahí realmente es cuando empieza el juego. No voy a desvelar más, de la trama de Yakuza y tal. Por otra parte, tenemos a Goro Majima. Goro Majima pues se encuentra como gerente de un gran cabaret de Sotenbori y trata de saldar una deuda mortal con su clan. Debido a ciertas cosas que pasaron en su pasado, pues tiene una deuda tremenda con el clan. Y digamos que trabaja en ese local para hacer el máximo de dinero posible y retribuir muchísimo dinero a la familia para que dejen volver a entrar. Entonces llega el momento en el que alguien le pide el favor de la familia, ¿no? Que es matar a una persona. Le dan un nombre y dice, mira, tienes que matar a esta persona. Sin preguntas, tienes que hacerte cargo y tal. Claro, todo se complica cuando da con el paradero de esta persona y descubre quién es esa persona y algo lo frena. Algo lo frena y ahí empieza realmente la historia de Goro Majima. Estas dos historias, que parecen muy diferentes porque no parece que tengan relación ninguna entre las dos, llegará a un punto en el que se unan de una forma totalmente magistral, la verdad, y con giros de guión cada vez más extremos que te hacen pues seguir totalmente colgado de lo que es la historia, ¿no? Entonces, ya digo, aparte de eso, algunas peleas muy épicas. Hay un personaje, Oscar, que es Daisaku Kuse, de las gafas, ¿sabes? Que a mí me gusta particularmente en este juego. Primero por la cara que pillaron para el tío, el actor que pillaron originalmente y tal. Y segundo, puedes decirlo, ¿eh? ¿Eh? ¿Puedo decirlo? El personaje, cuestión, ¿eh? Sí, bueno, estoy hablando del tipo este y tal. Lo acabo de comentar. Y la cuestión es que ese tío le dan hasta en el carnet. O sea, ese tío sigue y sigue y sigue y le dan hasta del carnet, Kiryu, ¿no? Digamos que Kiryu, en su travesía, en su aventura y tal, va a tener que enfrentarse pues a, digamos, los jefes, ¿no? De su facción y demás. Pues porque se lo van a poner difícil por muchos motivos y todo esto. Es que no quiero hacer ningún spoiler de juego porque es una maravilla. A ver, digamos que Kiryu está sometido como a prueba, ¿no? A una prueba. Y hay tres clanes y el jefe de la familia. Y este personaje es uno de esos. Es uno de los jefes de uno de esos clanes. Y está especialmente emperrado en que Kiryu debe. ¿En qué no vale? Debe desaparecer, debe morir o lo que sea. Sí, porque no vale, para la Yakuza. Y a lo largo del juego hay varios momentos en los que se le cruzan los cables a los dos de alguna manera y entran en conflicto. Y todo ese tramo que tiene que ver con este personaje tiene un final brutísimo. Brutísimo. Y ya, a ver, durante toda esa subtrama, el juego te está planteando de una manera muy clara que ese personaje lo tienes que odiar a muerte y cuando toque derrotarlo va a ser con saña y va a ser satisfactorio. Es verdad. Y claro, todo eso llega a un punto en el que explota todo y lo que decíamos, toda esa subtrama es brutal hasta el final. ¿Y qué pasa con Goro Majima? Porque Goro Majima es un personaje que en juegos posteriores de, bueno, anteriores, mejor dicho, de la saga Yakuza, recordemos que esto es una precuela, tiene un comportamiento muy distinto al que tiene en este juego. Aquí vemos un Goro más tranquilo, vemos un Goro más responsable, incluso. De hecho, digamos que vemos, el juego es ver la parte de Goro, es ver su transición de Goro Majima a Mad Majima. Exactamente, aquí es cuando gripa Goro Majima, ¿no? Entonces, tiene ese interés. En realidad, los dos personajes, este es el juego que los hace convertirse en quienes son en juegos cronológicamente posteriores, ¿no? Dentro de la historia y tal. Y es parte del interés que tiene. Y es un juego que sirve muy bien de como primer juego que jugarte de la saga Yakuza. Yo creo que es lo hicieron pensando en eso. Porque además descubrimos... descubrimos el pasado de Kiryu, por lo que estuvo en la cárcel antes de Yakuza 1. Porque... esto ya sería entrar en temas escabrosos. Y vemos... lo que vimos finalmente en Yakuza 1, aquí vemos cómo se produce todo. Cómo, qué es lo que ocurre para que todos los personajes sean como sean en el juego original. Y está pensado no para que lo juegues de manera cronológica a cómo salió al mercado, sino para que gente que quiera acercarse a la saga empiece por ahí y siga hacia adelante. Efectivamente. Así, ¿qué pasa aquí con la historia? En otros especiales me habéis destrozado la saga Metal Gear, la saga Langir. Gear. Que aquí destrocéis a la gente la saga Yakuza. No. Contar todo. Tenemos un especial de historia. Como sabéis vosotros siempre. No. Tiene el suficiente tiempo que lo hayan jugado. Quiero que destrocéis las historias. Hay un pequeño matiz. Del último no, pero del 5 para atrás tenéis que contar todo. Hay un pequeño matiz. Empezar a soltar lastre. Cuando salió Metal Gear de PlayStation, fue un puto boom. Y todo el mundo lo conocía y a nivel argumental la saga Metal Gear es archiconocida y todo el mundo sabe No me vale como excusa, la saga pero también es archiconocida. Yakuza es una saga que explotó tarde y hay mucha gente que se ha perdido entregas anteriores. Y ahora spoilear todo eso sería como para ahorcarnos aquí mismo. Todo, tenéis que desmontar todo. Una cosa que sí que está clara, lo comentábamos ahora, es que el juego funciona muy bien tanto en esa parte de precuela que hablábamos para la gente que quiere introducirse en la saga como fanservice, porque este juego hace numerosas referencias a cosas que si has jugado los anteriores pues te va a hacer gracia. Y al mismo tiempo te va a hacer gracia igual como jugador que sigue la saga a partir de este, luego te juegas Kiwami 1, Kiwami 2, etc., porque vas a conocer esas referencias a posteriori. Entonces es un juego que funciona muy bien en todo eso, ¿no? La trama en sí mantiene e interesa hasta el final y está, yo creo que está entre los puntos más álgidos de esta saga, ¿no? Es una historia que te mantiene muy, muy, muy enganchado y que realmente quieres seguir avanzando porque quieres ver cómo se desenreda un poco el entuerto, ¿no? Entonces, entre otras cosas, hay otros elementos que hablaba Oscar antes, como el sistema de combate, ¿no? Que evoluciona a esos tres estilos por parte de cada uno. Tres estilos que son además totalmente distintos y que no tienes por qué subirte todos en una partida. A lo mejor puedes centrarte solo en uno si quieres. Y que, bueno, a mí por ejemplo, Oscar, el que me gustó mucho de Kiryu es el de boxeo. Tiene uno de boxeo que es una pasada porque además hace movimientos bastante, bastante guapos. Y después de Goro Majima utilicé del palo, del bate. Buenísimo, a ver, a mí de Kiryu el que más me gustaba era el estilo dragón, el que usa en toda la saga. No sé, no recuerdo el nombre exacto que tenía ese estilo en Zero, pero era algo así, estilo sí, dragón así, o una cosa así. Es el básico, ¿no? El básico, sí, porque ese es, llega un momento que empiezas de puños y el combo acaba con una patada demoledora. Y la verdad es que es bastante efectivo. Porque incluso si tienes varios enemigos pegados, pues hace efecto de área. Y me gustaba bastante ese estilo de lucha. Sí, lo bueno que tiene es que hay un estilo de lucha para vuestra forma de jugar. Es lo bueno que tiene. Hay algunos que son de más distancia, otros que son, por ejemplo, de usar objetos de entorno, otros que son de agilidad. Entonces, a ver, es bien ir cambiándolos, ¿no? En las sí, propias aunque, peleas. Aunque si te digo la verdad, yo, por ejemplo, tiré con un par de ellos que me iban bien y así tiré todo el juego, ¿eh? Y perfecto, vamos. Pero bueno, que sí, que efectivamente siempre vas a sacar más partido del sistema de combate si eres capaz de combinar los estilos cuando toquen. En este aspecto probablemente sea el Yakuza más completo. Sí, de los clásicos. De los clásicos es que es muy completo el sistema de combate. Tienes muchas opciones y aparte hay árboles de subida de habilidades bastante variados. Aquí la subida de las habilidades se lleva a cabo mediante yenes, mediante pasta. La pasta la consigues. Y la pasta, de hecho, es el... parte central en temas jugables. Totalmente. Porque abarca muchas cosas. Por ejemplo, la pasta, lo que vamos a gastar sobre todo es en esto, en comprar habilidades de lucha. Espera. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, yo voy a decir una cosa y ya Víctor sigue con el tema, porque aparte es un tema muy, muy interesante. Así, de manera random, más o menos, en las calles del barrio te aparecen unos enemigos ultra tochos. Básicamente es casi siempre la misma skin. Y esos enemigos, cuando los derrotas, son millones de yenes que ganas. Y la verdad es que para empezar el juego es una manera de ingresar pasta bastante fiable. Y que a poco que estés un par de, no sé, de ratos paseándote por las calles, pues vas a conseguir empezar las primeras horas de juego con bastante pasta, y ayuda bastante. Sí, aquí la cuestión es que la pasta la consigues de varias formas: cargándote maleantes, también te dan recompensas de dinero cuando terminas cada capítulo y tal. Entonces, bueno, en general vas ganando dinero suficiente para avanzar, pero evidentemente si tú le metes un poco más de caña, obtendrás más dinero, también misiones secundarias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en este juego todo vale pasta, y vale bastante pasta. Entonces hay que saber muy bien en qué invertir. A veces también tendrás esos minijuegos, esos negocios, bueno, los negocios, ¿no? En este caso tendrás también que comprar ítems, incluso comprar ítems para misiones a veces. Y una de las cosas que estamos pasando muy de puntillas en esta saga, y que yo creo que es magistral, es el tema de las misiones secundarias. Porque este sí que podríamos decir que es uno de esos primeros juegos, llamémosle sandbox o como queramos llamarle, cuyas misiones secundarias tienen una personalidad tremenda. Cada misión secundaria es un mundo, como quien dice, y son historias de lo más rocambolesco. De hecho, es donde está la parte coñera de Yakuza, en las historias secundarias. Y hay un par de ellas que a mí me parecieron la hostia en este juego. Hay una, por ejemplo, en la que Kiryu se encuentra con una tía random. No es Kiryu, es Goromajima. Se encuentra con una tía random en la calle y tal. Y entonces le dice: mira, por favor, hazte pasar por mi novio, porque viene mi padre a verme. Y mi padre, yo le dije que tenía novio porque me quería juntar con no sé quién, y yo no apetece para nada. Y entonces la cuestión es que tienes que fingir, o sea, tienes que hacer como un minijuego que consiste en que vas hablando y tienes que escoger qué cosas vas a decir, ¿no? Entonces es una maravilla. Me estoy riendo porque el mismo fantasma de Complejo Anda está pasando en mi fantasma. Da igual, antes ya se le vio la cara por completo. Bueno, la cuestión es que me hacen gracia, muchas gracias, esas misiones. Hay mogollón de ellas y hay algunas bastante rocambolescas. De hecho, hay una serie de misiones con un maestro con las que Kiryu aprende su estilo de combate, el camino del dragón, y pues es ahí donde aprendió todo. Un maestro vagabundo que te aparece por la calle de manera random y te escoge para que seas su aprendiz el aprendiz de su arte de combate milenario. Pero una cosa que está guay es que todas las historias tienen como una moraleja. Son pequeñas historias con principio, nudo y desenlace. Y las moralejas siempre suelen ser rollos de: hemos aprendido una lección con esto, ¿no? Y a veces la lección, pues resulta que hace la reflexión, a lo mejor, imagínate, Kiryu y tal, hace la reflexión para él, pero luego ve que la persona que tal, pues vuelve a las andadas o algo así. No sé, es un tipo de contenido que tú lo puedes hacer tranquilamente, disfrutas del camino, ves cosas, conoces cosas también de la cultura japonesa, porque muchas veces son problemas exagerados, evidentemente, pero problemas de allí, y no sé, a mí me ha hecho bastante gracia, ¿no? Y en cuanto al tema de minijuegos y tal, bueno, es que aquí tenemos dos ciudades, Sotenbori y Kamurocho. Hay de todo. Mira, aquí tenemos el tema, por supuesto, el tradicional tema de los salones recreativos, que por cierto me gustó que hay juegos tradicionales de esa época, es decir, de finales de los 80, ¿no? Y bueno, por supuesto no puede faltar el karaoke, que nos ha brindado uno de los mejores temas de toda la historia de la saga Yakuza, que es Bakamitai. Es el tema toda, con el que... Toda la trama de los coches de Scalestri, que es brutal. Es verdad, todo es. Es brutal. Y cada vez se complica más y se complica más. Consigues... A ver, es que es... Hay varios juegos dentro de Yakuza, pero sí, juegos como si fueran completos. El tema de los coches de Scalestri, te lo tienes que rolear al completo. Comprar coches, piezas de coches, tienes que patearte la ciudad para hacer misiones secundarias que incluso te dan piezas de estos coches. Es complejo, son minijuegos complejos dentro de lo que es el propio juego. Y luego está el gran minijuego, que es el tema de la inmobiliaria. Bueno, está la inmobiliaria, que es el negocio que llevarías en este juego, que tratas de expandirte. Bueno, tal. En el caso de Kiryu. En el caso de Kiryu. En el caso de Goro Majima, ese club de cabaret. Sí, ese club de cabaret, que básicamente es un poco lo que comentábamos también, de gestionar un poco a lo que son las chicas y la clientela y tal. Estos clubs eran muy comunes y ahora han evolucionado a los My Club, My Café y todo esto en Japón, que básicamente son chicas que dan conversación, nada más. Van tíos con pasta y dan conversación y consumen muchas bebidas y todo eso, se dejan una pasta ahí, ¿no? Luego está otro minijuego mitiquísimo de baile de la discoteca, que ese también... Que es el... Bueno, yo es que no quiero hacer spoilers, pero ahí sale una gran estrella del pop. Tenemos también juegos muy tróspidos, como por ejemplo de las citas telefónicas. O por ejemplo, para mí más tróspido, que yo he visto en Saga Yakuza por ahora, es el de las peleas de gatas. Que son, pues tienes que apostar por una especie de idols ultra macizas, sí, ligeras de ropa, sí, para ver quién se de quién hecho, gana hay peleas. Como una especie de pabellón subterráneo clandestino, que solo puedes acceder llegado a un punto del juego. Y efectivamente son peleas en plan, bueno, lucha libre con macizas. Y en el que puedes apostar y ganar dinero. Y, a ver, es bastante tróspido ese concepto. Pero bueno, está bien, porque por ejemplo, de las citas telefónicas más o menos... Pero ojo, en las citas telefónicas te puede salir fail. Te puede salir fail, correcto. Pero bueno, en todo caso, en general, este es ya os digo, juego bastante redondo... Historia buenísima. Si empecéis con la saga Yakuza, os recomiendo que empecéis con este juego porque os va a hacer quedaros. Y además, en el tema de PC, repetimos, existe una traducción fan que está disponible, se instala muy fácil y podéis jugar el juego en perfecto español. Seguimos con más juegos. Continuamos con la sexta entrega de Yakuza, Óscar. Pues sí, vamos con Yakuza 6. A ver, yo aquí sí que no voy a hacer nada de spoiler. Es un juego ultra reciente y además lo único que puedo decir es que tiene un desenlace... Bueno, en fin, lo único que puedo decir es que es el final de la era de Kazuma Kiryu. El juego parte con la premisa de que Haruka ha desaparecido y Kazuma tiene que volver a Kamurocho a ver qué ha pasado y a hacer sus investigaciones y también con hostias. Y no voy a decir muchísimo más porque evidentemente es un juego moderno, bueno, al igual que Zero, y joder, aún está ahí. A ver, ¿qué pasó con Yakuza 6? Yakuza 6 no es un juego tan extenso como los anteriores. Con este juego tuvieron que trabajar en un nuevo motor gráfico y eso evidentemente hizo mella en los contenidos del juego. El juego se ve espectacular, es un paso adelante respecto al Zero, que es el anterior, y por ello hay cosas que se han visto reducidas. Ejemplo claro, si en Yakuza Zero tenemos tres estilos de combate totalmente diferenciados, aquí solo hay un estilo de combate, el de Kazuma de toda la vida. Y bueno, en fin... En cuanto a trama y secundarias, también es más escaso. Si, por ejemplo, a mí Yakuza 0 me llevó 120 horas completarlo más o menos todo, ¿no? Evidentemente. En este juego en 50 horas te lo acabas. Y 50 horas explayándote, es decir, puedes ir un poco más rápido. Así que, evidentemente, es un juego más corto. Ya dieron explicaciones de por qué pasaba esto cuando salió. Tema cosa seria. Takeshi Kitano tiene un pequeño papel dentro de esta magnífica, brutal, magnífica historia, con su evidentemente aspecto físico y supongo que también su personalidad como persona o como actor está también plasmada dentro de este personaje. Tema de minijuego. Si en el juego anterior teníamos... el tema de la inmobiliaria, aquí tenemos peleas callejeras. Pero peleas callejeras tochas, a lo brutal. Digamos que todo el aspecto secundario, todo el contenido secundario, o gran parte del contenido secundario de Yakuza 6, acaba con cierta implicación en este minijuego de peleas. Es decir, hacemos una misión secundaria, podemos contratar sicarios o personajes que se alían a nuestra causa, les gusta Kazuma y o bien porque les gusta desde el principio y son aliados, o bien porque Kazuma a base de hostia les hace entrar en razón y entonces se convierte en una especie de sensei. Y este minijuego son peleas masivas de bandas contra bandas. Podemos gestionarlas mediante, bueno, no sé, un toque, cierto toque estratégico. Y creo recordar que también podíamos, bueno, esto ya estoy hablando de memoria, no sé si recordar que podíamos incluso coger a un personaje y no, estoy hablando de más. Digamos que cuando pasan estas peleas, digamos que tenemos ciertas habilidades con cooldown o ciertos personajes principales. Por ejemplo, tenemos un montón de minions y cuatro leyendas. Pues estas leyendas tienen una barra de vida. Cuando esta barra de vida se acaba, hay un cooldown y cuando pasa este cooldown podemos volver a activarlo. Y la verdad es que es un minijuego genial, es un minijuego bestial en el que confluyen, bueno, gran parte de misiones secundarias y es el juego secundario de esta entrega. Y Óscar, comentabas antes sobre el tema de que el juego es un poco más corto y tal, que la historia es súper legendaria y todo eso. Pero dentro de lo que es el... Claro, tú dices que es el final de la etapa de Kiryu y tal. ¿Es una historia más seria de lo habitual o sigue habiendo las coñetas típicas de la saga y todo eso? No, a ver, evidentemente hay ciertas coñas que no se pierden. Hay ciertos personajes histriónicos, por así decirlo, que eso no se va a perder nunca. Pero en fin, es un tono de historia... A ver, empieza con una desaparición de su ahijada. Es una historia seria, evidentemente. Claro. Todo el trasfondo siempre ha sido serio en Yakuza, aunque hay momentos para digamos, bueno, explayarse con otro tipo de diálogos menos serios, David. Por cierto, Oscar, única vez, no sé si será la última, pero única vez que se lanzó con una edición coleccionista. Sí, el vaso aquel chulísima, de cristal, chupito, sí, sí, hielos, sí. Bueno, estos hielos no son hielos. Hielos electrónicos. Son hielos electrónicos. Por decirlo así. Y una edición estupendísima, cojonudísima, a mí me encantó. Bueno, yo me conformé con la normal, que en este caso es una mini limitada con una funda de cartón y un pequeñito libro de arte, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Pues sí, es verdad, es al menos aquí, que yo sepa, ¿no? Igual en Japón otras entregas tuvieron ediciones así limitadas o coleccionistas. Pues sí, evidentemente Kazuma es el jefe de la historia y el tono, bueno... aquí sí que sí es un Kazuma, ya está hasta el culo de ser un ex-Yakuza y ya quiere ser un ex-Yakuza. Ex-ex. Sí. Última cosa que voy a comentar de este juego es los juegos que podemos acceder en las salas de Sega, porque además hay alguno que tiene su miga. Para empezar, tenemos el Virtua Fighter 5 Final Showdown. Brutal. Que es la única manera... de jugar en Occidente a esa versión de ese Virtua Fighter 5. No tuvo otro curioso lanzamiento. Es decir, es una especie de versión, no sé cómo decirlo, versión B o versión alternativa o como queráis llamarlo. Este juego tiene una serie de características que la única manera de jugarlas en Occidente es a través de Yakuza 6. Ya no. Bueno, vale, ya está Gaspar con sus métodos Jack Sparrow. Pero... No. Stan Judgment, joder. Ah, Stan Judgment, vale. Hombre, bueno, le he metido mis horitas. Tenemos también Puyo Puyo, Outrun, Super Hang-On, Space Harrier y Fantasy Zone. Juegos, evidentemente, todos completos. Y la verdad es que es todo un lujazo de poder jugar a ciertos juegos. De hecho, a ver, lo de poder irte a jugar Virtua Fighter 5 Final Showdown en la recreativa es algo espectacular, un juego totalmente completo. Es un juego dentro del juego. Sí. Eso es magia. Y evidentemente otras cosas pues siguen estando, los minijuegos de citas, el minijuego de ir al sitio a batear con el bate de béisbol. Hay una trama relacionada también con el béisbol en el que jugaremos béisbol de verdad. No solo en un centro donde te lanzan pelotas una máquina. Bueno, en fin, a pesar de no ser tan completo como juegos anteriores, sí que es un juego bastante con bastante contenido como para pasar, bueno, eso, 50, 60 horas ahí metidos, y además vale mucho la pena en cuanto a historia, argumento, personajes. Así que totalmente recomendable. Evitamos hacer spoilers de Yakuza 6, juego tan, tan reciente. Ya está. Bueno, realmente lo que hemos visto hasta ahora, hasta lo que va a ser el análisis después de Yakuza de K-Dragon, es toda la saga Yakuza serie regular, es decir, lo que es la serie principal. Pero esta saga, como no podía ser de otra forma, tiene muchísimos spin-offs. Y nos va a empezar a hablar Oscar del primero de ellos. Vamos con Yakuza Kensan, que sería el primer spin-off que salió en 2008 para PlayStation 3. Digamos que es una versión de Yakuza en la era samurai. Vamos a ser muy breves con todos estos spin-offs. Simplemente comentarlos y una pequeña pincelada de lo que eran. Se centra en la vida de un samurai legendario japonés real, que es Miyamoto Musashi, aunque con la apariencia y la voz del actor de doblaje de Kazuma Kiryu. No hay diferencias realmente respecto a la saga principal, salvo obviamente por la ambientación y por la época en la que se representa en este juego. Evidentemente no vamos a poder ir al Club Sega a jugar a recreativas en Kensan, pero tendremos otra serie de minijuegos más acordes con la época. Y por último, ya decir que a nivel de combate, a nivel jugable, tenemos cuatro estilos de lucha: puños, a espada, espadas dobles y espada a dos manos. Y hasta aquí Yakuza Kensan. Seguimos. Pues Ishin, ¿no? Ahora. Correcto. Bueno, pues el Ishin en Japón lo conocían como... Es que se llama Ryuga Gotoku Ishin. Y es un spin-off de la serie Yakuza, salió en 2014, en exclusiva para PlayStation 3 y 4, pero solamente salió en Japón. Este juego no está relacionado con el Kensan. Vale, el Kensan pertenece a otra época. Sí, son como 100 años, anterior. 150 años después. Efectivamente. Bueno, este juego, el Ishin, está ambientado justo antes de la guerra de Boshin, que es la guerra civil que hubo en Japón, que es la que cambió el régimen del shogun al régimen, digamos, imperial democrático que hubo después, que es el régimen Meiji, ¿vale? Entonces, bueno, es una época muy importante de la historia japonesa, es la que marcó la época, digamos, contemporánea de Japón. Y bueno, pues nuestro protagonista pues está metido en ese tema. Que por cierto, también, no recuerdo ahora el nombre, pero es otro, no sé si vas a decirlo, otro samurái histórico japonés. Efectivamente. Digamos que el protagonista se llama Ryoma Sakamoto, es un samurái venido a menos que busca venganza porque han asesinado a su mentor. Y para ello, bueno, se esconde en Kioto bajo un seudónimo que es el de Seijuro Hiko, que es, bueno, es un personaje histórico japonés, que era una especie de, bueno, pertenecía a una especie de policía especial de élite del shogun que se llamaba el Shinsengumi, ¿no? Y es un personaje muy importante en la historia de Japón, este Seijuro Hiko. Dije Seijuro Hiko, me refería a Hajime Saito, ¿vale? Hajime Saito. Este yo lógico es otro. Bueno, el caso es que nuestro personaje se esconde en Kioto bajo ese seudónimo, y allí es donde empezamos a vivir aventuras. El combate es con espadas, es una diferencia con respecto al resto de Yakuzas, y bueno, es un juego que según el propio Nagoshi es uno de los mejores de la saga, según él, en cuanto a combate. Y le gustaría mucho traerlo a Occidente. El tío decía, lo comentó a principios de este año, que le gustaría sacarlo en Occidente, pero que de hacerlo tendrían que valorar la idea de hacer una edición remasterizada para justificar el lanzamiento. Y comentaba que que el Yakuza 0 había sido su primer intento verdaderamente potente de lanzamiento de Yakuza en Occidente desde los fracasos anteriores, ¿no? Y que hoy en día, debido al éxito de la saga, se ve como algo posible este tipo de iniciativas. Así que, ojito, que a lo mejor algún día vemos este Yakuza Ishin en Occidente. La verdad es que estaría muy bien, ¿eh? Porque si veis el juego, si veis un trailer del juego y tal, tenía muy muy buena pinta. Continuamos con el siguiente juego, que sería en este caso, señor Gaspar, un juego de PSP. Korohyo Ryuga Gotoku Shinsu. Me queda claro. Yakuza Black Panther New Chapter, ¿vale? Este juego salió el 22 de septiembre de 2010 en PSP. Yo por lo que estuve investigando y tal, originalmente había mucha confianza en que iba a llegar a Occidente. ¿Vale? Evidentemente no. Es un juego, a ver, es un poco más orientado a... no al público específico, ¿vale? De la saga Yakuza, un público más... es un... está un poco más orientado quizá a un público un poco más adolescente, ¿vale? Ya incluso el protagonista, que es Tatsuya Ukio, es un joven de 18 años, ¿vale? No es un Yakuza de origen, es un chaval un poco conflictivo, violento, que expulsan de la escuela por una serie de problemas con sus compañeros, ¿no? Lo meten en un reformatorio y cuando cumple 18 años sale y tiene un problema con gente que no debía, y como es un tío violento se pega con unos yakuzas, le dan una paliza de escándalo. Uno de ellos, uno de los jefes, lo tundea de mala manera. Y desde entonces, como castigo, él empieza a bajar para Yakuza en una especie de serie de combates de MMA... ¿cómo decirlo? Subterráneo de la Yakuza, ¿vale? O sea, tú viajas por el día por Karumocho, por el barrio, con las limitaciones de una PSP, evidentemente. Tienes tus secundarias, hay casi 100 secundarias. Es un juego muy trabajado en ese aspecto y tal. Y para avanzar la historia, tienes que ir a uno de esos combates, o sea, ganarlo... como tengan destino, que viene. Sí, sí, sí. Vale. Y avanzar en la historia, ¿vale? Este juego, por la potencia de PSP, evidentemente, tiene una cosa que me gustó mucho, porque he de confesar, evidentemente no llego aquí, ¿no? Pero bueno, digamos que me descargué una copia de seguridad en emulador, en el PC, en PSP, lo probé un poquito. No hay secuencias cinemáticas, pero hay unas secuencias tipo cómic que están chulísimas. ¿Es verdad? O sea, muy expresivas, muy bonitas. O sea, tipo... lo hicieron una cosa parecida a lo que hicieron en su momento con Metal Gear. Con sí. Peace Walker y con... no, Peace Walker no, más bien los ACIF. Peace Walker también ACIF. tiene alguna escena de cómic. Tiene escenas cinemáticas. Portal Operations es el que tiene escenas cómicas. No, pero tiene no. Cutscenes y tiene algunas de cómic, ¿no? ¿Cuál? Ese. Peace Walker. Sí, Peace Walker. Qué horror, sí, que sí, ¿no? Las dos cosas. Pero tiene cinemáticas y tiene alguna también. Pero Portal Operations es el que tenía... en este caso no hay cinemáticas, porque, a ver, evidentemente... la PSP, la potencia. Como los grandes son muy expresivos, ellos optaron por hacerlo tipo cómic y queda muy bien. He de recomendar aquí, al que tenga curiosidad por este Black Panther, hay un patch de traducción en inglés solo de la historia, ojo. No hay secundarias ni nada por el estilo. Solo centrado en la historia. Si queréis echarle un ojo, oye, está bien, adelante. A ver, gráficamente... joder, es un... a mí me sorprende lo que dio de sí la PSP, ¿eh? Es un juego bastante trabajado. Es muy bonito de ver, es verdad que... a ver, tiene sus limitaciones, no vas a ver la cantidad de NPCs que puedes ver en una Play 3, evidentemente. Pero bueno, es un juego muy bonito. Está bastante bien. Hereda el sistema de lucha de sus hermanos mayores. En este caso tenemos... judo... podemos aprender judo, boxeo, jiu-jitsu... y si queréis podemos optarnos en uno solo... o hacer una mezcla. Podemos soltar uno solo y nos convertimos en un tanque que puedes dar un golpe especial a un personaje y tumbarlo a una hostia. O sea, yo os digo, está muy bien. A modo de curiosidad, cuando se lanzó este juego, Sega lanzó una bebida alcohólica también al mismo tiempo, y posteriormente hay serie de televisión, ¿vale? De este y de la segunda parte. No sé si otros... bueno, creo que sí, que Oscar dijo que otros Yakuza tenían películas o tal. No, hay una película y después hay otras cosillas. Pero este y su segunda parte tienen los dos sendas series. Eso no lo revisé, pero imagino que estarán con subs en algún lado ahí de la red, fijo. Vamos. Ay, YouTube, a lo mejor. No tengo ninguna duda sobre ese aspecto. Bueno, y continuamos con el siguiente, ¿no, Gaspar? Sí. A ver, en el... Este es Yakuza Black Panther 2 para 2. PSP. Sí. A ver. No hay mucha innovación, ¿vale? Es cierto, tenemos una nueva localización. O sea, salimos un poco de Karumocho. Igual que hicieron en los... Yakuza 3, creo que fue el primero. Kamurocho. De Kalimocho. Salimos de Kalimocho y vamos al Cuba Libre. Hay algunos nuevos videojuegos, pero en general es prácticamente el mismo juego que el primero, ¿vale? O sea, la historia es incluso similar, ¿vale? Técnicamente no hay una innovación. O sea, ya el juego era brillante en PSP el primero y este segundo lo sigue siendo. Y no tengo mucho más que decir. O sea, es decir, y de este no hay parche en inglés. Es una pena que se quedaran allá. Este, si lo quieres probar, te lo comes en japonés. Podían ser juegos con potencial, pero más pena me dan los basados en la época feudal japonesa. Sí. Bueno, feudal. Especialmente el Ishin tiene una pinta brutal. Es lo que decía Jorge. A ver, es posible que los otros son juegos de Play 3 y de Play 4. Es posible que salgan. Estos, joder, es que necesitan mucho trabajo. No te vale un simple remaster para un juego de PSP para sacarlo. Sí, es verdad. A mí con un recopilatorio de Ishin y Kenshan me... Vamos. Sería la hostia. Es raro que no lo metiese en el recopilatorio que se lanzó hace un par de años. A lo mejor Kiwami, Oscar. ¿Qué Kiwami? Si esos ya salieron. No, pero son Ishin y Kenshan, Kiwami. Tendrían que ponerle otra nomenclatura. Bueno, pero sí. Es más, si creo que lo pienso, creo que no hay ningún remaster de un juego de PSP para... Sí, los God of War. Final Fantasy Aguito. Los God of War. Hay varios, de hecho. Hay varios. A principio de generación sí hubo algunos ejemplos. A ver, yo no tenía muchas esperanzas en ver estos dos, ¿eh? No, yo tampoco. O sea, yo os digo, podéis jugar el primero. Tiene la historia, un parche en inglés. No es lo mejor del mundo, pero bueno, hace el juego legible, por lo menos, entendible. El segundo sí, que buceé un poco ahí por internet y no encontré nada. Está en japonés, no hay más. Y yo os digo, o sea, gráficamente es un juego potente. O sea, se notó que Sega invirtió dinero en ellos. Y como sea, he de decir que del segundo, el director, no me acuerdo el nombre, el que parece un Yakuza, ¿verdad? Nagoshi. Dijo una de sus frases míticas de: es un juego para hombres. Joder. Cuando estamos haciendo la promoción. Angry. Eso a día de hoy. Es que me hace mucha gracia. Bueno, a ver, una cosa que no se ha comentado. A ver. Todas las presentaciones, al menos en el país japonés, de estos Yakuza son con una representación de Nagoshi en el escenario, cuando se presenta el juego. Sí. A veces, casi siempre tiene su trono, tal. En los últimos juegos, las chicas para las citas y para los cabarets solían ser actrices porno japonesas representadas en el juego, con sus caras reales y todo. Y todo esto requiere una escenificación previa en la presentación del juego por parte de Nagoshi. Y durante todas estas presentaciones, como comentábamos antes, hemos visto la transformación de este señor, de una persona más o menos normal, en un Yakuza. Y cada vez la parafernalia de la presentación de esta saga pues ha sido más peculiar, por así decirlo. Iba a decir... Ya para acabar, igual que con el primero, que salió en 2010, hubo alguna esperanza de que llegara aquí a Occidente. O sea, Black Panther 2 es que salió el 22 de marzo de 2012. O sea, PS Vita estaba ya a las puertas casi para salir. O... De hecho, salió. No, ya había salido. Ya había salido. Pero bueno, que eso da igual. Yo imagino que en su momento, igual si PS Vita hubiese tenido éxito, igual hubiésemos visto igual un recopilatorio en PS Vita con algún... No, algo retocado. ¿Sabes qué pasa? Si se hubieran hecho en la época actual, habrían salido. Sí. Pero en aquel momento no. Bueno, a ver, estos salieron ya con la Play 3 ya bien instalada, ¿eh? Pero no con la saga en su mejor momento. Ya, bueno, sí. Pues bueno. Eso, a ver. Que sí, que son juegos interesantes, pero es que... La posibilidad de verlos en Occidente, pues no sé, es como si Nintendo dijera: voy a sacar los Zelda CDI otra vez. O sea, no es cosa de Nintendo. O sea, por suerte, digamos que es escasa. Bueno, siendo generosos. Continuamos con el siguiente, David. Cuéntanos. El siguiente probablemente sea el peor juego de toda esta especial, que es Yakuza Dead Souls. Juego que se nutrió. ¿Por qué me miras así? Pero si es un juegazo, hay zombies, tío. Bueno, ya me has jodido la exposición. Bueno, lanzado en 2012, juego que, como ha introducido Gaspar, se aprovechó de esa vorágine del mundo zombie que explotó en aquella época, en aquellos años me atrevería a decir, y alguien dijo, coño, mundo de Yakuza pero con zombies. Una especie de what if. Pues, ¿qué dices tú? ¿Puede funcionar? Yo creo que no funciona. Pero en fin, eso creo que es más por temas puramente jugables que por la presentación en sí. Pues sí, efectivamente, Dead Souls parte de esa idea. Es decir, el mundo ha sido asolado por un virus zombie. La población de Kamurocho, en su mayoría, son zombies. Y al igual que en Yakuza 4 y Yakuza 5, pues es una historia, vamos a decir, bueno, no sé si decir coral, pero podríamos interpretarla así, donde encontramos a Kazuma, Kiyama, a Goro Majima y a Ryuji Goda. Personajes carismáticos, con peso específico, y que en esta ocasión además tienen poderes específicos según el combate. Por ahí creo que no funciona, por la sencilla razón de que es un juego que basa su potencial o su atractivo en disparos. Tiros más tiros, ensalada de tiros, es un casi un shooter, podríamos decir. Y sinceramente no creo que eso case mucho con lo que debería ser un Yakuza. Es una mecánica que no implementaron bien, quedó un poquillo anquilosada. Y es más una curiosidad que algo que se deba tener en cuenta. Vale, es más, os digo una cosa. Creo que es de los pocos Yakuza que yo he visto en cestas de Carrefour a mansalva. Te voy a decir una cosa. Yo, como fan de la saga, por así decirlo, no lo compré cuando salió porque me dio puto asco. Sí, sí, efectivamente. O sea, creo de corazón que es el peor juego de este especial. Los juegos de los que hemos hablado son juegos pues muy buenos, razonablemente buenos, incluso las entregas de PSV que ha comentado Gaspar. Pero este creo que fue una especie de escupitajo al aire que le cayó a alguien encima. Sin más. Pues yo te voy a decir, yo llevo, a ver, un par de semanas o un mes que lo busco de segunda mano y tal. Sí, ahora curiosamente no, sí, se busca, o sea, mucho, pero me llama la atención y dije, a ver, hay zombies, mínimamente sea divertido, ¿no? Ya. A ver Calimocho lleno de zombies tiene que molar. Calimocho. ¿Sabéis que con esto nos acaba de joder todo el puto especial? Sí, ya lo sé, ya lo hago preparado. Iba a decir, y ahora curiosamente, mira que lo vi varias veces a segunda mano, tuve la mano, nunca lo cogí, y ahora es curioso, lo buscas y no aparece. No aparece porque va a ser una joya. Pero a ver, tarde o temprano aparecerá. Sí, hombre, sí. Su juego muy habitual en tiendas de segunda mano. Y me lo llevaré para casa. Y por precios ridículos. Por precios ridículos. Por cierto, me hizo gracia, despasó Jacobo con un cojín y parecía el prota de Blasphemous, ¿vale? O sea, tenía un aspecto muy particular. Correcto, bueno, viendo, simplemente el mismo fantasma. pero sí, el peor juego de este especial, y bueno, como dice Gaspar, si lo veis a un precio asquerosamente barato, bueno, creo que lo comentó Oscar, como curiosidad puede estar bien, pero nada más. Incluso peor juego que el que vamos a comentar ahora, sí, porque sí, claro. El que vamos a comentar ahora es el Free to Play de Yakuza. Es un juego que está basado en gacha, salió solo en Japón, se llama Yakuza Online. Lo de online, ¿por qué? Pues no sé, porque vendía el nombre de online. Lo cierto es que este juego no es específicamente un juego de competir, un eSport de Yakuza y nada por el estilo. Este juego es un gacha de toda la vida, que además tiene su narrativa, pero que tiene cierto honor este juego, que es el honor de ser el primer Yakuza en contar con el personaje de Ichiban Kasuga. Apareció aquí por primera vez en la saga. Y yo tengo la teoría de que realmente lo que sucedió después con este personaje era algo que ni la propia Sega sabía que iba a suceder, ¿no? Bueno, el juego es un free-to-play de los de toda la vida basado en gacha. Es decir, tenemos una historia bastante chula, pero muy enfocada en mercado japonés y tal, con el tipo de cosas que les gustan a ellos y demás. Y básicamente es una premisa de historia muy parecida a la premisa de Yakuza Like a Dragon, pero este juego pasa a convertirse en una especie de what if, porque no podemos meter la historia de lo que pasa aquí, aunque sea parecida a esa historia, dentro de lo que es Yakuza Like a Dragon. No concuerdan las cosas, ¿no? La cuestión es que en este juego nos presentan a Ichiban Kasuga y lo presentan además con toda su caracterización. Es un dibujo, ¿vale? Y nos lo presentan pues al principio con pelo corto, luego con pelo largo, como pasa en Like a Dragon y tal, pero digamos que las cosas, personajes que intervienen, etcétera, no tienen mucho que ver con lo que sería el videojuego que conocemos hoy en día, ¿no? Hay una cosa interesante de esto, es que hay una anécdota con un cierto ciertas cuestiones de este juego y April Fools, que veremos después en Like a Dragon, pero que fue una especie de anuncio velado de Yakuza 7, se hizo con este personaje y ahí pudieron cambiar las cosas muy drásticamente en la saga. Yo creo, o sea, lo digo así como off topic antes de entrar en lo que va a ser Yakuza Like a Dragon, pero yo creo que sí que tenían claro que Ichiban iba a ser el protagonista del siguiente videojuego, pero no creo que tuvieran claro las formas de hacerlo. Luego lo veremos. Bueno, pensaste en el típico juego de móvil, japonés, muchísimas movidas en pantalla, diálogos, combates por turnos, estilo JRPG y tal, combates por turnos en este juego, ojo, importante ese tema, y todo muy basado en pay to win, gasta pasta para los gachas, para conseguir nuevos personajes que se sumen a tu equipo y los puedes intercambiar pues para poder avanzar más rápido y continuar en la historia. De eso va Yakuza Online, y es un juego que Nagoshi nunca sacó en Occidente porque decía que era demasiado japonés para Occidente. Aunque, como siempre, a Nagoshi le hubiera gustado sacarlo en Occidente porque a Nagoshi le gusta sacar todo en todas partes. Gaspar. Iba a decir, pero si juegos de ese estilo en móviles salen cada dos días, salen 15. Sí, pero la realidad es que él pasa un poco lo que siempre le pasa a Sega con esto. Lo hablábamos antes. Pensaban que en Occidente un juego tan japonés no iba a cuadrar y dijeron, no sale y no sale y se acabó. En todo caso, toca hablar de el spin-off por excelencia de la saga Yakuza. Gaspar nos va a hablar de Judgment. A ver, este juego es el... Yo creo que es la primera apuesta seria de Sega por hacer que triunfe la por Sega el mercado occidental y en América, ¿vale? Nos llegó el 25/6/2019. Es el primer juego desde 2005 que sale en castellano y es el primer spin-off, pero me jodió el de zombies. Bueno, pero es verdad, no, mierda, joder. A ver, el primer no. Spin-off serio. Yo creo que el de eso es un what if, vamos a decir. Iba a decir así. Que es el primer, pero realmente era el primer spin-off que nos llegó al resto del mundo, no, pero bueno, me jodió el de eso. Este podría llamarse, este juego sí que podría llamarse, por ejemplo, el Judgment sí. A Yakuza Tale. Sí, ya no es un spin-off, ya es el futuro de la saga en cuanto a estilo no RPG por turnos. Sí, lo comentaremos, pero bueno. Continúa Gaspar con Judgment. A ver, en este caso, el juego es un spin-off de la saga Yakuza. En este caso, en vez de un Yakuza, manejaremos un abogado, que es Takayuki Yagami, ¿vale? Es un hombre que dejó la abogacía por una serie de por un problema que tuvo, ¿vale? Un caso y tal, no quiero explicarlo porque lo aprenderéis en la historia un poco más adelante. Y el hombre se convirtió en un detective privado. Un detective privado muy pobre, ¿vale? Ya lo comprobaréis cuando esté jugando. Está un poco obsesionado con el dinero y con los casos. Siempre está pensando en ¿usted cuánto me va a pagar por este caso y por este y por el otro, ¿no? Y ese aspecto es bastante divertido. El juego, como no, se ambienta en Kamurocho. Muy lo bien, dije bien, ¿no? Lo dijiste bien, sí. Lo dije bien, ¿ves? ¿Ves, Oscar? Lo he dicho bien, ¿eh? Por fin. Te ha costado. Te ha costado. Sí. Como aprender a correr en Xenoblade. Ya te digo, casi 50 horas. Como os podéis imaginar, tenemos, igual que en la saga Yakuza, una serie de casos principales, ¿vale? Una investigación, una serie de casos que algunos parecen separados, pero iremos comprando y iremos jugando. ¿Cómo ligera? ¿Cómo vamos consiguiendo pistas y vamos uniéndolo todo en una trama principal? Cosas que no parecen encajar se nos van enlazando y tal, ¿no? Y personajes que no parecen tener nada que ver uno con otros. Y al mismo tiempo tenemos hasta 50 casos secundarios que son de un nivel como perseguir a... que esto es muy típico japonés, de una serie de acosadores. Hay un hombre que roba bragas, lo cazas y tienes un enfrentamiento final en plan Final Boss y le das una paliza. Otro que hace tocavientos. Otro que es un mirón, que se sube una vez, lo ves como si fuera Spiderman, bueno, trepando por las ventanas y mirando a ver qué. Gaspar se ha quedado con los más trópidos. Coincidió porque esos sí, tres. Claro, miros... coincidió. No, a ver, se abrieron casi del tirón y los fui completando. ¿Qué ibas a decir, David? Me hizo gracia, en los Judgment hay una misión en la que te encarga un fulano, que es ultra coleccionista, le llegó la filtración de que una figura súper limitada llega a una tienda, pero que un especulador a comprarla. ¿Vale? Entonces le carga la misión de interceptar al especulador y darle una paliza. Y que él pueda comprar con precio razonable. O sea, tú eres el comprador habitual y Gaspar es el espectador. Claro, yo dije, ya, hostia, esto es una realidad muy terrible aquí. Sí, sí. A ver, luego sí. Tendremos. O sea, casos como tienes que perseguir a esta persona y sacar una foto de cuando se encuentre con su amante entrando a un hotel. Sí, son casos de detective, pero sí, a mí lo que me gusta de este juego es que hila las mecánicas del juego tradicionales de la saga Yakuza, sí. Porque Yagami da unas hostias como panes, el tío es como expertísimo en artes marciales y tal, pero aparte de eso, tiene esas mecánicas detective, rollo Batman. Es decir, tienes que seguir a este tío que no te vea que le estás siguiendo. Tienes que observar en la escena y observar, por ejemplo, la indumentaria de ciertas personas para ver si es este tío, el tío que estás buscando. O... ese tipo de cosas, ¿no? Mecánicas detectivescas que desde mi punto de vista le sientan al formato Yakuza, le sientan de la hostia. O sea, es una gran idea la que tuvieron. A ver, es que yo, de verdad, spin-off de Yakuza para mí ya merece tener la categoría de saga propia. A ver, es que yo diría que Sega literalmente lo ha dividido en dos, la saga Yakuza. Una que es Like a Dragon y otra que es... Y otra que es Jasmine. Sí, yo no Jasmine quería... con el control clásico, pero sí. Con un nuevo toque con la investigación, porque hay zonas que tenemos... A ver, hay modos de juego, estamos de jugar propios de investigación, en plan cámara en primera persona y observando una zona tal, o sea, con mecánicas propias, pero que engloba toda la saga Yakuza anterior. Sí, bueno, no quería decir exactamente eso. Quiero decir que me parece que tiene suficiente mérito y de importancia como para desligarla. En el ¿Sabes qué pasa, David? Que aunque tenga otro nombre y otro personaje y que tenga este tema de la investigación, a nivel jugable y a nivel de todo es un Yakuza. Un puto Yakuza. Y claro, cuesta desligar. Una esto cosa de la otra. Claro, sí, yo, eso tienes razón, Oscar. Lo que pasa es que, bueno, es un poco, yo creo que lo que dice Víctor, Jasmine, por su planteamiento, que es un detective privado, tienes que investigar a Peña. Y ese planteamiento ya no es tan japonés como puede ser miembro de una Yakuza. Es como que, pues quizás es un planteamiento mucho más clásico para cualquier tipo de jugador. Es un detective, te encargan misiones, hay una misión principal, un hilo principal que es más complejo, y luego hay pues sus misiones, pero siempre dentro de ese ámbito de detective. Y eso quizás, desde el punto de vista de Sega estoy hablando, pues sea un juego más ameno para el público occidental, ¿no? Puede que sea así. Sí, a ver. Es que realmente ese es el toque de distinción que le da, claro. ¿No? La parte porque después tú cuando vas andando por la ciudad o tal, los combates son como los Yakuza normales. Los combates son iguales, hay un montón de maleantes. Es que es exactamente lo mismo. Además, vas por la calle, no. Es más, incluso hay momentos, a partir de cierto momento de la historia, ¿no? Que te encuentras, estás como perseguido por el barrio. Y estás constantemente con enemigos, ¿vale? Es un poco molesto y cada dos por tres un combate o te persiguen por la calle y te ven y te persiguen. En fin, lo que os decía. O sea, quitando las partes de investigación, el juego es un Yakuza. Sí, ¿vale? Eso es verdad. O sea, me gusta que innova, por ejemplo, en el tema de las amistades con la gente del barrio. Tú ganas una reputación en el barrio. Tú haces favores a la gente. Oye, mira, que mi restaurante no va muy bien. A ver si me asocias con el restaurante al lado. O me consigues un objeto de aquí o tal. Y ganas como confianza con la gente. Y te dan nuevas misiones. Aparte te ayudan si surgen problemas. O sea, ese aspecto me parece novedoso e interesante. Sí, una característica de estos especiales dedicados a sagas es que, claro, yo no he jugado Judgment, ni los Judgment, ni Like a Dragon. Y lo que van a hacer es que me entre en mí un... ganas de jugarlo. No es que solo ganas de jugarlo. Una idea compulsiva de tener que tenerlos ya. Y siempre he escuchado cosas buenas de Judgment. Que es un juego estilo Yakuza, pero con sus características propias. Que es que además Sega apostó con él por un lanzamiento occidental importante. Con traducción, con publicidad sobre todo. Otra cosa que estamos viendo ahora en los Judgment, aunque yo creo que en menor medida que Like a Dragon, ahí en cuanto a marketing y publicidad se destapó Sega, porque a ver, era como, no sé, una especie de todo o nada. Apostaron por Like a Dragon de una manera brutal. Y claro, no sé, ahora os escucho hablar de Judgment y me están entrando ganas terribles de pues ponerme, Oscar, con él. Ya sabes. Yo estoy de acuerdo con el hijo de David antes. Igual Sega vio y dijo, bueno, en este caso es un detective y tal. Igual sí puede, igual puede encajar más en el gusto de Occidente. Vamos a traducirlo y darle un enfoque más de, o sea, más de publicidad. Yo creo que le ha ido bastante bien en ventas, ¿eh? Bueno, igual no como esperaba Sega, pero sí creo que ha vendido más que la saga, que la saga principal. Hombre, hombre, Judgment en su día sí vendió más, sí, no mucho, no, más. A ver, sí, ha tenido una más. Es un dato importante que una secuela haya llegado tan relativamente pronto. Sí. O sea, les debieron estar contentos con el resultado, más o menos. Bueno, a ver. Como mínimo. A ver. El por ejemplo, Yakuza 3 y 4, apenas hay diferencia de tiempo entre uno y otro. En la saga Yakuza es más. Sí, es verdad. También es el modo de trabajar claro, del estudio. Sí, entonces, es cierto. Judgment salió en 2018 el primero, en 2021 el Just Lost. Yo saco la conclusión de que con cada entrega que sacan o sacaban, había algo que no podía entrar en ese juego y se lo guardaban para la siguiente, pero una cantidad de material tan brutal que sí, ya tenían el siguiente preparado casi al momento. O sea, tienen que tener un no sé, una manera de pensar, una manera de desarrollar que les brotan las ideas de una manera brutal. A ver, luego en los videojuegos, a mí me gustó personalmente el, tenemos un casino, ¿vale? Yo me he echado horas jugando al póker, ¿vale? O sea, muy divertido. Luego tenemos carreras de drones. O sea, podemos. Hay secundarias específicas para conseguir piezas para el dron, ¿no? Para mejorarlo. Hay una clasificación online de tiempos para el dron. O sea, es muy viciante. Luego tenemos las relaciones de pareja. O sea, podemos buscar. Tenemos unos cuantos objetivos amorosos, ¿no? Y tú decides tener citas con uno y llegas al final y hay una petición de, oye, quiero que seas mi novia y tal, todo muy dramático, muy bonito. Y luego se hace pesado porque cada X tiempo quiere que la veas. La vida real. Exactamente, igual que en la vida real, ¿no? Pero como se va a decir, a ver, o sea, como un spin-off, la verdad es que funciona muy bien. Y es más, incluso, o sea, marca un poco lo que podría ser un siguiente Yakuza si volvieran al estilo clásico, ¿vale? Tiene la innovación de ganar la confianza de la gente de la ciudad, tiene nuevos minijuegos como el de los drones, tiene uno que a mí realmente se me hace muy cansino, que es el de los puñeteros gatos, ¿vale? Que es una cosa muy obsesiva de ellos, no sé por qué. Hay como 60 gatos por todo el mapa y te dan. Pasa en otros Yakuza. Te dan premios a buscarlo. Es un clásico. Es recurrente. Y estás a la ciudad y escuchas el puto maullido del gato. ¡Miau! Es un coleccionable más dentro de los juegos. Coleccionable, sí. Bueno, y lo que hacemos. No sé si. Yo no me acuerdo en Judgment en el original. El principal compañero de las fatigas es un Yakuza. Sí. Y es un poco el tío que le. Es tu compi. Un poco el guiño a ese mundo. Y por supuesto, en ambos juegos, al final, directo o indirectamente, te acabas hostiando con alguien que es un Yakuza o tiene contactos con la Yakuza. Bueno, sí. A ver. Evidentemente. Y aparte, hay un elenco de secundarios. Sobre todo los que eran los socios del bufete donde estaba él. O sea, muy interesante, sí. ¿Eh? Tienes un antagonista, tienes un maestro, tienes una compañera con una relación un poco, digamos, un poco confusa. A ver, joder, ahí. Bueno, y luego otra gente, ¿no? Conoces un detective que es un poco especial, ¿no? Por cómo consigue la información. Hay una serie de elenco de personajes. Incluso alguna de las novias son personajes muy interesantes que tienen trasfondo, tienen sus problemas, ¿no? Hay una que es una música, o sea, quiere ser cantante y tal, y tiene una serie de, o sea, de problemas, la estafan, la salvas y tal, o sea, joder. Como la saga se cruza en general, hay una serie de elenco de personajes muy interesantes que imagino que en los Yarmen repetirán la mayoría de ellos, entiendo. Sí. O sea, yo os digo. O sea, como spin-off funciona muy bien, ¿vale? O sea, para mí marca un poco el camino a seguir si deciden que la saga Yakuza vuelva al género habitual de lucha. O sea, lucha peleas. Y luego, como no, como dijo Oscar antes, los minijuegos. Yo he estado horas jugando a Virtua Fighter 5, ¿vale? Joder. pero aparte tienes el Puyo Puyo. Dejar consultarlo porque mi memoria ya con la edad me pasa como Oscar, ya no me acuerdo bien de las cosas. Vale. A ver, tenemos Fighting Vipers. Sí. Que personalmente. Hostia, qué mítico. Que personalmente. Sí. A ver, ha envejecido muy mal. Hoy en día ya cuesta mucho. Es un juego duro, es muy ortopédico, sí. ¿Vale? Tenemos el mítico Space Harrier, tenemos Fantasy Zone, tenemos Motor Ride. ¿Y Fighters Megamix? No. En la segunda entrega. Igual. Ya podía estar, ¿no? Pero ¿no? En la segunda entrega metieron una Master System con Alex Kidd. Sí, vi alguna capa. Es verdad, metieron 8 juegos, ¿no? Me parece, bueno, no, 20 juegos. Se me parece que leer. Se está haciendo la idea de que puedan vender algunos después como contenido de pago. Joder. Espero que no. Porque falta ahí los Sonic, es muy extraño que faltan los Sonic de Master System, ¿eh? Pero vamos, ya solo estos juegos ya te dan para muchas horas de diversión, ¿eh? O sea, por ejemplo, sí, Virtual Fighter, vamos, yo he jugado 3 o 4 horas al modo arcade, sí, que es la opción que tienes al Virtual Fighter, y me lo he pasado. Y he dicho, hostia, voy a dejarlo, que tengo que seguir con la historia principal. Que si no me quedo aquí encerrado. O realmente no, si te lo estás pasando bien con el minijuego, claro, bueno, minijuego, joder. Yo juego a Virtual Fighter que a los de aquí. A ver, en serio, es que es una puta pasada. Es una pasada, la hostia. Y luego, si lo entendéis, también tenéis el Shogi. Pero yo no entiendo una mierda del juego del ajedrez este japonés y no... A mí me no lo he tocado, ¿no? Me cuesta también meterme con todo eso. O sea, lo he visto y tal. Luego tenemos minijuegos de béisbol, de dardos. O sea, ya os digo, es un juego muy completo. Es muy divertido. Gráficamente usa el Dragon Engine, que estrenó el 0, creo. No, el 6. El 0 no usa. También lo usa de K-Dragon. No, el 6 es el motor antiguo. Claro. Con el que hicieron Kiwami. O sea, ya os digo, visualmente es un juego muy potente. Sobre todo las caras, las expresividades de los personajes. A ver, evidentemente, o sea, el minijuego clásico de toda la saga es el karaoke. Si no te pasas por el karaoke... Y por supuesto que hay karaoke. No vale la pena que juegues a eso. Sin karaoke, nada. O sea, yo os digo, si no os gustan los RPGs por turnos, yo diría que la apuesta es Jasmine. Y bueno, o sea, si habéis jugado la saga, es una apuesta segura. Y sobre Jasmine, sabed que, evidentemente, cuando lo estamos comentando, ya está la segunda entrega disponible... Que por cierto ya está rebajada a 30 y pico euros en PlayStation 5 y PS4. En Black Friday, si baja algo más. Y Oscar ataca. Yo ataco, yo voy con todo. Estos días estuvo a 25 euros. Yo a 25 no lo he visto, 35 lo he visto yo. Bueno, la cuestión es que, aparte de eso, hay una noticia que vamos a ver qué pasa con esto. Que es que Sega ha comentado que tienen ciertas desavenencias con. Sí. La agencia que representa al actor principal, el que hace de Yagami. ¿Por qué? Pues porque Sega tenía la intención de sacar la saga en PC para hacer más pasta y le han dicho que ni de coña, que eso no forma parte del contrato y que no van a permitir que el juego salga en PC. Entonces hay una negociación ahí y tal. ¿Por qué Sega lo quiere sacar en PC? Porque Sega quiere sacar todo en PC. Entonces la cuestión está en que Sega ha dicho incluso que si no pueden sacar Jasmine en PC, se acaba la saga Jasmine. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esto, David. Y una cosa extraña, título ha salido en Play 4, Play 5, One y Series X y S. Pero se da circunstancia particular de que Jasmine original no ha salido en One. ¿No salió One al final? No, se lanzó la versión de los Jasmine ligeramente remasterizada para Play 5 y Series X y S. Se ha lanzado los Jasmine para One y Series X y S, pero el Jasmine original no se ha lanzado en One. ¿Y qué sentido tiene eso? Pues no tiene ningún sentido. O sea, digo que es una sí. No, o sea, yo me refiero, yo estoy no 100% seguro de que el Jasmine original no se puede jugar en One. A lo mejor me equivoco. ¿Pero por qué? ¿Cuestiones técnicas o licencias? Cuestiones técnicas. Por eso digo. Estoy diciendo que los Jasmine se lanzó en One y en Series X. Pero es que el original, en su día no se lanzó en One, se lanzó solo en PS4. Es cuestión de licencias. Y no, licencias no. Es una cosa extraña porque han lanzado Jasmine del remaster para Series X y S, pero no para One. De hecho, lo puedo comprobar ahí porque tengo el juego de... Sí, es verdad. Series X y S. Correcto. Es extraño. Y Stadia. Bueno, Stadia también. Curioso. Es curioso, es simplemente curioso. O sea, la gente que tenga una One a día de hoy puede jugar los Jasmine, pero no puede jugar el Jasmine original. Bueno, no tiene sentido. Será también desavenencias con la gente Ni idea, pero lo de PC sí que lo declaró Sega, que era ese motivo. porque Sega dijo, no, es que con esta saga no sabemos si vamos a seguir por este tema. Y lo comentaron abiertamente y tal, entonces no sabemos lo que va a pasar. También hay que decir una cosa, Judgment, no los Judgment, el primero, sale en los papeles de NVIDIA, los papeles de Panamá de NVIDIA. ¿Sabes? ¿Sabes la lista esa, no? No. Ah, ¿no conocéis lo de la lista? Yo sé lo de los papeles de Panamá, pero sí. No, bueno, respecto a videojuegos. Bueno, vamos a ver. Yo le llamo de coña, le estoy llamando de coña, los papeles de Panamá, Panamá de NVIDIA. Veréis. Vale, sí, sé la lista de juegos de Sony que filtró, bueno, de alguna manera en NVIDIA. Sí, bueno, sí, más bien hicieron data mining a NVIDIA y vale, salió todo eso, ¿no? Y de momento esa lista... Se está cumpliendo. Ha acertado muchos juegos ya. Incluso hay algunos juegos que dices, por ejemplo, el ¿cómo se llama? God of War fue una sorpresa. Era Riser. No, ya se rumoreaba hace tiempo, ¿eh? God of War no. Sí. God of War fue una sorpresa. Se anunció por sorpresa. Entonces, lleva yo unos cuantos y Judgment salía ahí. Pero ¿qué pasa? Que puede ser perfectamente que Sega lo tuviera ya listo y le dijera a la agencia esta, no. Olvídate, no lo puedes sacar. Entonces, bueno, no sabemos lo que va a suceder. La verdad, sería una pena que esta saga se acabara, porque esta saga tiene, lo que decía David, la suficiente personalidad como para ser ya un punto de inflexión. Pero no se acaba, le cambian al personaje y punto. Podría ser, sí, claro. Es lo mismo. Te iba a decir, a ver, la versión de PC está terminada desde el momento que hay versión de Google Stadia. Sí, bueno, o sea, la versión de PC está lista y no sale en Steam. Creo que era por un motivo de tema de mods o algo así, que a la compañía no le gustaba que pudiese... No se especificó, pero se especula con eso. Pero bueno, el día que ya Sega le diga, mira, luz verde para sacarlo, al día siguiente lo tienen sacado. Eso está clarísimo. Yo creo que Sega le arde el culo por sacarlo y ahí. Y si no, aparte cero dicen, tuvo un accidente, se quemó la cara y ya está. A la cirugía está. Se quemó la cara y le cambió la voz también. Le cambió todo, absolutamente. Efectivamente. Bueno, pues ha estado bien. Este es un spin-off muy, muy recomendable, pero... A ver, hay que decir una cosa. La segunda entrega nos ha pillado un poco en bragas respecto al especial. Es que salió en media res de todo esto, ¿no? No vamos a hablar de ella. Pero vendrá el complejo Landa seguramente en algún momento. En el futuro vendrá en solitario. Yo estoy en ello, pero... Pues eso, ya lo comentaremos. En todo caso, sí que toca hablar del juego que va a ser el culmen de este programa especial, que es E-Análisis de Yakuza Like a Dragon. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. El 1 de abril de 2019, con motivo de la festividad anglosajona April Fools, los tontos de abril, pues una especie de Día de los Inocentes, a la inglesa, Sega lanzó un tráiler que llamó muchísimo la atención a todo el mundo. En ese tráiler podíamos ver a Ichiban Kasuga, que era el protagonista de Yakuza Online, el juego de móvil que comentamos antes, en una especie de cinemática por las calles de Kamurocho, en la que de repente se cruzaba con unos maleantes, algo habitual en Kamurocho, por otra parte, y comenzaba un combate. Sin embargo, el combate era por turnos. Era un RPG, como si se tratara de Dragon Quest. Incluso los sonidos imitaban a los sonidos clásicos de la saga Dragon Quest, ¿no? Se comenta que lo que estábamos viendo era un anuncio velado de Yakuza 7. Y es que el combate por turnos era una especie de pequeña broma con motivo de los santos... Bueno, de los tontos de abril, de April Fools. Pero parece ser que la reacción del público ante la posibilidad de combate por turnos fue tremenda. De repente todo Dios se flipó y dijeron, buah, esto es la caña, un Yakuza con combate por turnos, increíble y tal, ¿no? Entonces mucha gente, los pensaron en foros, en internet y tal, quería ver Yakuza con combate por turnos y eso se comenta, dice la leyenda, que hizo reflexionar a Ryoga Gotoku para cambiar los planes y hacer que el siguiente Yakuza terminara adoptando un cambio total en su jugabilidad de combate. Bueno, a ver. Eso dice la leyenda. Eso dice la leyenda, pero la realidad es que tenían pensado el cambio de combate y eso fue un globo sonda para ver cómo reaccionaba la gente. Eso es otra posibilidad, pero hasta que nos lo diga Nagoshi nunca lo sabremos. ¿No lo entrevistaron ya y comentó eso, lo que decías tú? Eso no sé si viene de una entrevista o no, pero lo que sí que está claro es que lo que ibas, lo que estábamos viendo, Ichiban, no sé qué, esto, lo otro, había personajes ya diseñados con sus, sí, con sus ropas originales, etcétera, etcétera. Eso estaba claro que era una especie de video promocional de Yakuza 7, pero con la bromita, ¿no? ¿Que fuera un globo sonda? No lo sé, Oscar. Puede que sí. Puede que fuera un globo sonda para ver si a la gente le gustaba. Igual estaban, imagínate, dentro del estudio barajando hacerlo por turnos y querían ver la reacción, ¿no? A ver, es que yo he leído lo que tú dijiste. O sea, es decir, que fue una broma. Ellos lo hicieron como un montaje de broma y tal. Vieron el éxito. Hubo una reunión de equipo y fue en plan de: oye, mira, visto el éxito de esto, que mira foros, internet, Twitter, lo que sea, toda la gente está flipando, alucinando, ¿por qué no lo hacemos en serio? Y el equipo se puso con un tiempo limitado hasta que quedaba de la serie anunciada. A ver, y lo cambiaron a un juego. A veces, cuando se empieza a desarrollar un juego, se barajan varias ideas. Crean varios conceptos, claro. Y a lo mejor uno de esos conceptos lo llevaron para el April Fools, claro. Y dijeron: yo es que, pues, a ver, tiene buena pinta, ¿no? No creo en... Sabemos que el estudio de los Yakuza es un estudio, junto con Nagoshi, bastante, ¿cómo decirlo?, milimétrico. Todo lo que hacen está pensado. O sea, son... Bueno, en fin, eso. Y me cuesta pensar que este tipo de cosas se dejen al azar. Hombre, así que no lo creo. Pero es un cambio muy radical, ¿eh? Muy radical, sí. Es... Yo sí que me creo que fue una broma. Y se sorprendieron con el revuelo que se formó. Y aparte, revuelo positivo. Que la gente alucinó y dijo: hostia, qué interesante, cómo me mola el concepto y el tal. El día que hable Nagoshi del sí, tema, seguramente. Un día hablará Nagoshi de ese tema. Yo es eso, soy de la opinión de que, como comenta Jorge, había varias líneas y una era esta. El caso es que en 2020 salía a la venta Yakuza Like a Dragon, conocido en Japón como Ryouga Gotoku 7 Hikari to Yami Yukue. Es decir, ¿cómo? Largo, si fuera en español sería Como un Dragón 7, que es como se llama Yakuza allí, como un dragón, como un Dragón 7, el paradero de la luz y la oscuridad. No tiene nada que ver, o sea, aquí es Yakuza Like a Dragon, pero es que es redundante sobre esa Yakuza de Like a Dragon. De Like a Dragon es como se llama allí Yakuza, ¿no? Como comentábamos al principio de este especial. Bueno, la cuestión es que el juego fue lanzado en PlayStation 4, Xbox One y PC, y vino a romper algunos modes tradicionales en esta saga para adoptar los cimientos de una nueva franquicia Yakuza, la franquicia Yakuza del mañana, ¿no? Porque a partir de este juego, digamos que este juego es el primer ladrillo en una estrategia muy muy importante por parte de Sega para hacer que la saga Yakuza se convierta en masiva. En masiva, al nivel de otras grandes IPs como Sonic, etc., ¿no? De hecho, Judgment forma parte de esa estrategia que quiere hacer que el universo Kamurocho cale cuanto más mejor en la gente, ¿no? Ojo, no veamos una tercera línea en el futuro. Podría ser perfectamente, Oscar. Podría ser perfectamente. Entonces, Sega está en esa dinámica ahora mismo, y en el análisis de hoy vamos a hablar de estos cimientos. Vamos a ver si los cimientos son sólidos o no lo son. Lo comprobaremos. Empezamos con el argumento, ¿no? En este caso, la trama nos pone en la piel de un personaje totalmente distinto. Ya no tenemos a Kiryu, y ahora tenemos a Ichiban Kasuga. Este Ichiban Kasuga es un miembro menor de la familia Arakawa. Es una familia que pertenece al clan Toyo. Y Ichiban es un tío, pues, que no tiene mucho que ver con Kiryu. Es bastante diferente en cuanto a temperamento, ¿no? Es un tío risueño, optimista, tiene, eso sí, un gran sentido del honor, como tenía Kiryu, y lealtad totalmente increíble, pero a unos niveles totalmente absurdos, ¿no? La lealtad, de hecho, termina por costarle la entrada en prisión. Es básicamente que un día Masumi Arakawa, el patriarca de la familia, le pide a Ichiban que se autoinculpe de un asesinato para proteger a Yo Sawashiro, que es su mano derecha, ¿no? Entonces Ichiban, que es un tío que lo hace todo por el clan, asume la culpa, va a juicio y lo condenan a 18 años de cárcel. 18 años de cárcel, ¿eh? Digamos que el juego, lo que es el tutorial del juego, la parte inicial del juego y el principio de la historia, es la hostia porque nos lleva a los años 2000, ¿no? Y cuando el tío sale de la cárcel es 2019, antes del virus y toda la historia, ¿no? La cuestión es que ves los años 2000 y ves la Camurocho de los 2000 y luego cambias a 18 años después. Es mola ver ese rollo, ese cambio de tal. Y se ve también en lo que pasa con Ichiba, ¿no? Porque al salir se espera pues una gran bienvenida por parte de la familia Arakawa, ¿no? Porque, joder, ¿quién se mete 18 años en la cárcel y por su familia? No es algo que... Vamos, algo tremendo, ¿no? Y resulta que cuando sale no ve nada de lo que estaba buscando, no ve nada de lo que esperaba, ¿no? Todo lo contrario, ve una reacción totalmente distinta y él no se la explica, ¿no? No voy a hacer ningún spoiler sobre esto, pero a partir de este momento diré que Kasuga vive una gran aventura de superación. Y digo de superación porque él acaba en lo más hondo de la sociedad, acaba de vagabundo, y digamos que a partir de ahí es donde empieza su auténtica odisea por tratar de, pues eso, superarse a sí mismo y tratar de medrar, encontrando pues a numerosos amigos en su viaje. La historia de este yakuza trata sobre superación personal, ¿no? Ya sabéis que los juegos de este estudio, al menos desde hace bastante tiempo en la saga, hay la trama de la saga, pero hay las temáticas de la saga. Ciertos temas que son los temas que explora la saga, ¿no? A nivel ya más trascendental. Y en este caso es la superación personal, y también habla del tema, luego lo comentaremos, ¿no? Pero habla del tema de las clases más bajas de Japón, ¿no? Los desheredados, por así decirlo, ¿no? Y qué hacen con sus vidas, etcétera. Bueno, la cuestión es que a mí me pareció genial la historia. La verdad, tanto la forma de narrar la historia, que es muy cinematográfica, el estilo de Yakuza Zero y tal, como también el hecho de los personajes que te acabas enamorando de ellos y todo eso. Digamos que en este juego cada capítulo quieres seguir para ver qué pasa a continuación. Y Kasuga, que es el protagonista principal, no es una dinámica como otros Yakuza. Es el protagonista, pero aquí lo que más importa no es Kasuga, es el grupo. Esto es un JRPG. Tenemos varios compañeros que irán con nosotros. Y pasa el tipo de historia que, igual que un JRPG, cada personaje tiene sus inquietudes, sus problemas, su misión, su trama, ¿no? Y nosotros vamos a ir desentrañando, pues manejando a Kasuga, pero ocupándonos de un poco de todo el mundo. Esta es la cuestión. Aquí estamos en el grupo tradicional de JRPG y es lo que más cambia, porque no puedes decir que este juego tiene un protagonista. Tiene muchos protagonistas que son esos personajes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los amigos son un papel determinante y acabas encariñándote con cada uno de ellos porque tienen todos una personalidad súper específica. Por ejemplo, hay un tío que es policía, ¿no? Y que el tío pues es una especie de alivio cómico dentro de lo que es el juego y tal. Y pues tiene una personalidad muy marcada, ¿no? El tío es un tacaño de la hostia, entonces nunca invita a nada, movidas de esas, ¿no? Y te ríes bastante con él, pero tiene una historia de fondo de por qué acabó como acabó, por qué es ex policía y no es policía, ¿no? Y todos esos personajes tienen una cosa en común, todos son perdedores. Hay un personaje vagabundo, hay un policía, ¿no? Que lo echaron del cuerpo por ciertas historias y tal, justo cuando le quedaba nada para jubilarse y ya no tiene pensión, entonces está en peligro de quedarse en la calle, etcétera, ¿no? Cada personaje es un perdedor y de alguna forma pues vamos ahí descubriendo su historia y refuerza la temática que os decía, ¿no? Bueno, la cuestión de todo esto, el punto que difiere de otros Yakuza, el desarrollo de la historia es más JRPG que un Yakuza normal y corriente, ¿no? Y sobre Kasuga, para mí es un digno sucesor de Kiryu. No es Kiryu, vale, no esperéis que sea Kiryu, pero los valores más importantes de Kiryu, que son la lealtad, la bondad, el honor y tal, están muy presentes en Kasuga. Pero este lo combina con una personalidad mucho más risueña, extrovertida, diría también como mucho más pasional, ¿no? Es un tío que los sentimientos no afloran en él y nunca se avergüenza de ello, ¿no? Y donde Kiryu, es tímido y serio, pues Kasuga es extrovertido y simpático. Siempre optimista, pese a las dificultades y siempre con la fortaleza para alcanzar pues sus sueños, ¿no? Para Kasuga la vida, y esto lo dice textualmente en el juego, la vida es como Dragon Quest. Hay que él, es que lo comento en una parte, dice, en la vida hay que farmear como en Dragon Quest, hay que trabajar duro, y al igual que en Dragon Quest es tu única forma de mejorar tu estatus, de subir de nivel, ¿no? Esa es un poco la metáfora que quiero hacer. Podría decirse que este es uno de los temas, como les decía, principales del juego. Y es que se habla mucho de la dificultad que tienen las clases bajas de la sociedad japonesa para prosperar en la vida, ¿no? Y cómo estas personas tienen también derecho a soñar con un futuro mejor, ¿no? Y aunque pueda no parecerlo desde fuera, este juego profundiza mucho en esa materia y lo hace de una forma muy orgánica, con bastante sensibilidad. Pero, por supuesto, de interés está sobre la trama principal y también hay pequeñas historias secundarias, como viene siendo en la saga Yakuza tradicional, pues que completan esta experiencia y que son de un corte similar a lo visto a otras entregas, ¿no? En general, en toda la trama tenemos momentos serios, momentos tristes, momentos alegres, cómicos, algunos totalmente inverosímiles, ¿no? Y situaciones a veces muy épicas y muy legendarias. Ojo, muy épicas y muy legendarias. Y yo te lo tengo que decir, Oscar, que todo jugador de la saga Yakuza debería jugar. Y ahora que conozco más la saga Yakuza, te digo que realmente hay cosas que quieres ver en ese juego. ¿Vale, Oscar? Que quiero yo ver, sí. Hay cosas que quieres ver en ese juego. Y ¿pero por qué? No te voy a decir por qué, porque estaría incurriendo en spoilers por y tal, pero... Pero por si estás relacionadas con el resto de los Yakuzas. No digo nada. Hombre, Oscar, ya lo jugarás. Ya, vale. Ya asumo. Además, me consta que te interesa jugarlo, sí, en algún momento ya, y tal. Ya, o sea, asumo que la zona de juego va a ser la misma y tendrá una evolución. No, lo vamos a ver ahora, precisamente. Este juego... Bueno, antes de nada, por cerrar un poco el punto de historia y tal, esta saga cambia de protagonista y demás pormenores, pero hay muchos guiños a juegos anteriores, ¿vale? Pero sobre el tema del lugar en el que se desarrolla la acción. En este juego la acción se desarrolla en varios sitios y en distintos momentos, pero lo veremos después. Primero vamos a explicar un poco el tema de la jugabilidad. Like a Dragon es un JRPG de estilo tradicional, combate por turnos, y el juego tiene pues los elementos de un juego normal y corriente de combate por turnos japonés de toda la vida, pero mantiene algunos elementos de la saga tradicional Yakuza, ¿no? Tema de mundo abierto, con multitud de opciones, podemos, lo que llevamos comentando todo de especial, entrar en sitios, entretenernos con cosas, tenemos muchas misiones secundarias, tenemos gestión de inventario, tenemos consumibles para recuperar energía y cosas de estilo y tal. Vamos, un Yakuza como los de siempre. Pero hay tres elementos totalmente nuevos en la saga que lo convierten en una jugabilidad muy distinta, que es, primero, sistema de combate, segundo, sistema de jobs, y tercero, el sistema de personalidad. ¿Qué es el sistema de combate? Bueno, turnos, JRPG, podemos atacar, o sea, vamos caminando por la calle, nos ven unos maleantes, empieza el combate, pasamos una pequeña transición y estamos ya en el modo JRPG, ¿no? Y ahí podemos atacar, usar habilidad, usar objeto o ponernos en guardia o huir. También hay una habilidad especial que es invocación. ¿En qué consiste la invocación? Porque esto es la hostia, de verdad. Digamos que cuando invocamos a alguien, Kasuga pilla el teléfono, marca un teléfono y dice, te elijo a ti, ¿no? Y es como si llamara un Pokémon, pero en realidad no es un Pokémon, es una especie de servicio de matones a domicilio, ¿no? Y llamas, en general, a personajes que te has encontrado durante la historia. Esto es importante, porque para desbloquear invocaciones, en la historia vamos a tener que superar cadenas de misiones secundarias. Y a veces hay personajes que son de lo más inverosímil. ¿Sabéis las típicas misiones secundarias de Yakuza que son coña total, como las que comentaba antes Gaspar, de el pervertido de no sé qué, el este de tal, el culturista de no sé qué, ese tipo de cosas? Pues digamos que todos estos fricazos son los que llamas por teléfono y vienen a hacer un ataque especial y se piran, ¿no? La primera es gratis. Y esto no es coña, ¿eh? La primera es gratis. La primera vez que lo llamas, lo invocas, es gratis, pero luego tienes que pagar pasta. Es decir, que la invocación te cuesta yenes, ¿vale? Las invocaciones, ya digo, son muy simpáticas y tienen además la mítica... ¿Sabéis esas míticas animaciones de Final Fantasy que aparecía en la invocación super legendario y tal? Pues en este juego es lo mismo. Aparece una puesta en escena ultra legendaria, aparece el personaje haciendo su gilipollez y tal, y entonces pues hace el ataque o el beneficio o lo que sea, ¿no? Bueno, el desarrollo de los combates atiende a varios factores, ¿no? Como cualquier JRPG. Velocidad de ataque de los personajes determina el turno, las armas suben el ataque, la armadura sube la defensa, y hay ciertas habilidades que nos dan buffos o nos dan malus, le dan penalizadores, perdón, a los enemigos, etc., ¿no? En el combate también entra en juego un factor importante en la saga Yakuza, los elementos del entorno. Todos recordaréis que en la saga Yakuza es bastante habitual pues recoger una bicicleta que está aparcada por ahí, se la tiras a un tío en la cabeza y etc., ¿no? Aquí, si realizamos ataque normal cerca de cualquier elemento que sea de este tipo, digamos que haces una especie de crítico. Pillas una bicicleta, haces un crítico y mola porque tienen animaciones distintas el combate y tal. Pero la cuestión es que nosotros no tenemos control físico sobre el personaje. El personaje se mueve aleatoriamente por el entorno. Entonces hay veces que esperamos hasta que esté al lado del objeto en cuestión para darle al botón y así hacer el momento, el ataque especial o crítico, ¿no? Existe un modo de combate automático que lo podemos activar y desactivar cuando queramos. Puede ser útil para el grindeo, pero difícilmente va a ser útil para combates exigentes, igual que en otros JRPGs, ¿vale? Y este modo, pues, hay varios perfiles, perfil equilibrado, ofensivo, curación o sin habilidades. Y en cuanto a los enemigos, tenemos los típicos enemigos de un JRPG. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los maleantes no son todos iguales, hombre, hay tipos de enemigos que se repiten y tal, pero digamos que tenemos los arquetipos de JRPGs como Dragon Quest o todo eso. Por ejemplo, un personaje que es un enemigo que es el tipo tanque, ¿no? Otros enemigos que son, pues, los más rápidos, veloces, etc. Otros que son resistentes a los elementos y tal, ¿no? Y por motivos de la trama, que no desvelaré, Kasuga se imagina a los enemigos con pintas extrañas, en plan que parecen como monstruos y todo eso, lo cual refuerza un poco ese rollo JRPG, ¿no? Entonces, esto es así un poco para ataques normales y tal, pero para las habilidades hay un sistema de jobs. Vale, este juego tiene sistema de jobs heredado de la saga Final Fantasy, evidentemente. Sin embargo, para cambiar el sistema de jobs, vamos a ver, tú, Oscar, si fueras a buscar trabajo, ¿a dónde irías? En España no, pero ¿qué hace normalmente la gente en los países donde hay trabajo y puedes buscar trabajo? Obviamente, a ver, o puedes ir a las propias empresas o a una empresa que se dedique a gestionar todo eso. Una agencia de empleo. Efectivamente. Pues aquí, para cambiarte de job, tienes que ir a una agencia de empleo. Porque los jobs, amigos y amigas, son trabajos de verdad. Por ejemplo, cocinero, por ejemplo, es en ese plan. Pero claro, cada uno tiene sus propias habilidades específicas y tal. Entonces, cuando te quieres cambiar de job, dices, bueno, tengo que ir a la agencia de empleo, que tengo que cambiar de trabajo. Y no es coña, funciona así, ¿no? Entonces está muy guay. Evidentemente, tú si progresas en un job, cambias a otro job, luego vuelves al anterior, tienes tu progreso intacto en ese job, ¿no? La cuestión es que tenemos muchos tipos de jobs, ¿no? Tenemos autónomo, cocinero, no sé qué, este y otro. Autónomo. Hay jobs que son jobs base, que es vagabundo, héroe, porque son los jobs con los que vienen los personajes. Porque ya digo, Kasuga va a venir de una situación muy precaria, es vagabundo. Y entonces él quiere buscar trabajo en una agencia de empleo, lo cual justifica que aprenda habilidades de combate y tal. No sé, es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces es importante combinar los jobs de los personajes de forma adecuada para tener un equipo compensado, porque hay jobs de curas, otros jobs de magia, etcétera, ¿no? Y hay algunas habilidades finales de cada personaje que las tienes independientemente del job. Digamos que tu personaje, a medida que sube nivel, aprende algunas habilidades que son comunes a todos los jobs y que da igual que cambies de job, que están ahí, ¿no? Estas habilidades se pueden conseguir de varias formas, subiendo de nivel o subiendo afinidad con los personajes, distintos personajes del juego, ¿no? Porque Kasuga, amigos y amigas, es un tío que sabe escuchar. Entonces la cuestión es que cuando vas al bar donde os reunís y todo eso, pues a veces está el personaje tal, cabizbajo y tal, y se inicia ahí una especie de quest o lo que sea. Bueno, a ver, ¿qué te pasa? A ver, cuéntame. ¿Por qué estás aquí afligido o afligida, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza el tema. Ganas afinidad y obtienes esas habilidades especiales, ¿no? Las habilidades finales de cada personaje que manejemos solo se consiguen de esta forma, consiguiendo una afinidad de 100%. Tenedlo en cuenta si jugáis al juego, que es importante quedaros a beber en el bar con vuestros colegas. No, porque es verdad, la metáfora es que se ponen los dos en la barra a tomar una copa mientras hablan de su vida. Y la verdad es que son historias bastante interesantes. A ver, es Yakuza. O sea, las historias son interesantes en general, ¿no? Entonces, no, en ese aspecto está a muy buen nivel, ¿no? Bien, el segundo sistema del que os hablaba. Hemos hablado de combate, toca hablar del sistema de personalidad. Es un sistema de atributos que hace referencia a la personalidad que va a desarrollar Ichiban durante la aventura, ¿no? Tenemos 6 atributos básicos: pasión, confianza, carisma, amabilidad, intelecto y estilo. ¿Cómo subimos este sistema de personalidad? Pues hay varias formas. Hay situaciones en las que tenemos elección de diálogo, y a veces cuando hacemos un tipo de diálogo, somos a lo mejor más agresivos, ganamos en pasional. Otras veces somos más inteligentes o más cautos, ganamos en inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra forma, pues, es subirlo a través de misiones secundarias, etcétera. También hay una forma más de subir estas características, que es el uso de objetos, ciertos objetos que te suben esas stats, y el uso de ciertos servicios de dudosa legitimidad en Japón, ¿vale? Dejémoslo ahí. El caso es que eso te sube también los stats. Bueno, en cuanto al tema de ambientación y diseño de niveles, es lo que hablaba antes Oscar, preguntaba por si iba a ser en Kamurocho, dónde iba a ser y tal. Este juego se desarrolla en muchos escenarios a la vez. El principal es un lugar nuevo, totalmente nuevo, que está basado en cierta zona de Yokohama. Este lugar se llama Isezaki Ijincho. A veces dicen directamente Ijincho, le llaman Ijincho al lugar, ¿vale? Pero al mismo tiempo que este escenario vamos a poder visitar Kamurocho, Setembori, y vamos a poder ir y venir en taxi cuando se desbloquean estos escenarios y tal. Y todos ellos con sus locales de siempre, de toda la vida, han evolucionado porque estamos en 2019 y tal, pero vemos pues sus propios recreativos, sus tiendas, sus tal. Es la hostia. Es que esto es mucho mapa, Oscar. Mucho mapa. También hay que aclarar que no todos los escenarios tienen gran cantidad de misiones secundarias. Evidentemente, Ijincho es el que más misiones tiene y el más grande de todos. Y luego, pues en Kamurocho tienes alguna cosa, en Sotembori también. Pero está guay, ¿no? Porque además, si eres fan de la saga, vuelves a esos sitios y ves cómo están en 2019 y te hace gracia. Joder, o sea, es algo que es muy agradecido para el fan de Yakuza. Bueno, la cuestión es que en Ijincho es un mapa bastante grande, tiene mucha variedad. Tiene zona costera, parques, zona comercial, suburbios, barrio chino, también tiene. Y es una zona que está dominada por tres mafias, ¿no? La Yakuza, la mafia china y también la mafia coreana. Todas estas tres mafias mantienen un equilibrio tremendamente frágil y vamos a tener que lidiar con esta situación, ¿no? Y en cuanto a diseño de niveles, pues el juego cuenta también con algunas secciones tipo mazmorra. Alguna como las alcantarillas, puede hacerse un poco larga y demás, pero en general, digamos que cuando vas a entrar en una parte típico de Yakuza, ¿no? Vas a la misión donde está el meollo, donde va a acabarse el capítulo, ¿no? Pues es una mazmorra y hay un recorrido que tienes que tal, hay objetos o cofres por ahí escondidos, etcétera, ¿no? En cuanto a dificultad, la dificultad del juego es una curva bastante aceptable hasta que llegamos al 30% final de la historia. El 30% final de la historia te vuelves loco. Sí, porque no con la zona en sí. La zona en sí, a los esbirros y tal, te los cargas fácil. Bien, normal. Una dificultad normal. Pero los bosses son terribles, ¿eh? O sea, los bosses, ir preparados, farmear y todo eso, llevar los jobs bien compensados y tal, porque este juego tiene algunos enfrentamientos finales bastante, bastante complicados. Pero a la vez que bastante complicados, bastante épicos, porque el último 30% de este juego es una puta pasada. O sea, todo lo que pasa, tanto a nivel de historia como enfrentamientos épicos, a ver, es un Yakuza. Pero Oscar, te digo una cosa, habiéndome pasado Yakuza 0 y este juego, yo te puedo decir que creo que me quedo con este juego, Oscar. Y Yakuza 0 es flipante. Es el primero. Yakuza 0 es flipante. Pero este juego, yo te digo, Oscar, deberías jugarlo porque te va a sorprender a saco, A ver, claro. Aparte es que Ichiban es demasiado crack, Tú le tienes cariño porque fue el primer Yakuza. No, pero que Oscar, yo estoy convencido de que te gusta el personaje. Se ha convertido en uno de mis personajes favoritos del videojuego, Del videojuego en general. Bueno, eso me pasó a mí con Kazuma Kiryu. Pues te digo, Oscar, cuando juegues, no lo compares con Kazuma. Aprécialo como es a este personaje. Si lo comparo igual, no sé. No, evidentemente habrá que partir de cero. Yo te digo que te va a molar bastante el juego, Y en cuanto a duración, ¿no? ¿Cuánto dura este Yakuza y tal? A mí me duró 70 horas, pero no me hice el 100%. O sea, me hice muchísimas, muchísimas misiones secundarias. Pero no todas, porque ya sabéis que hay minijuegos que algunos te abren cadenas de misiones secundarias o te abren otras en distintas partes de los mapas y tal. Me hice mucho del juego, me hice 70 horas. Oscar, tú le vas a dedicar cientos de horas a este juego. O sea, te va a llevar tiempo, ¿no? Es probable, pero a ver, una de las cosas en las que más me preocupo siempre en los RPGs es el grindeo, así que Sí, no, en ese aspecto sí que aquí tienes margen de tal, ¿eh? Añádele 30 horas más de grindeo. Porque además, Oscar, si tú quieres tener, imagínate, te quieres friquear a saco y quieres subir todos los jobs, te va a llevar tiempo, ¿eh? Pero te va a llevar bastante tiempo, ¿eh? Porque ya. Subir los jobs tardas bastante. Y hay armas épicas y legendarias, porque en este juego el tema de armamento, el equipo y tal, hay muchísima variedad. O sea, muchísima más que en otros Yakuza. Entonces, claro, conseguirte todo el equipo guay te lleva tiempo. Tiene muchas cosas muy guays este juego. De rollo RPG, pero mantiene esa esencia, lo que es importante de Yakuza. Pero mira, ¿no? Hacemos una cosa. Nos vamos a How Long to Beat. Vale, a mí la historia principal son 30-40 horas, más o menos. Y a mí me llevo 70 haciéndolo con el porcentaje de que hice yo, ¿eh? Y te pone la media que le lleva a la gente completar el juego sin más, la media que le lleva a la gente completar el juego al 100% y la media que le lleva a la gente una mezcla de ambas. Vale, cuéntanos, a ver qué pone por ahí. Voy a poner Yakuza. Si quieres voy mientras tanto hablando de sí, minijuegos. Sí, habla. En minijuegos, yo creo que en este juego se han lucido de la hostia. Tenemos, aparte de karaoke, tenemos nuestro propio Mario Kart. Hay un Mario Kart en este juego que es un Mario Kart y tiene la complejidad más o menos que tiene un juego de ese estilo. Hay otro minijuego que es de recoger latas en bicicleta. Tenemos una torre de batalla como en cualquier JRPG que se precie, ¿no? Que cada piso es más difícil el combate. Tenemos también minijuego de batear en el campo de prácticas, típico, dardos, tenemos golf, tenemos tratar de no quedarte dormido en el cine. Efectivamente, esto es un minijuego, amigos, tratar de no quedarte dormido en un cine de pelis de mierda. Tenemos el shogi, el mahjong, el gestión de empresa, que este fue brutal. De hecho, la gestión de empresa en este juego me gustó más que en, bastante más que en Zero, ¿eh? Me parece súper guay como hicieron la gestión de empresa aquí, ¿eh? Es una empresa de dulces que se llama Dulces Ichiban y es impresionante. Tenemos también formación profesional, que es otro juego que tenemos que hacer exámenes tipo, tenemos que hacer exámenes tipo test para que nos den títulos de formación profesional y mejorar en nuestra como vida. Como en el Final 8. Sí, pero esto es otro nivel, ¿eh? Sí, y te digo sí, una sí, cosa, bueno. Los exámenes tipo test, hay un examen tipo test, los hay imaginados, de biología, de no sé qué, de tal. Los hay de SEGA, historia de SEGA. Movidas así, se te va la olla. Tenemos también club de cabaret, no es de gestión en este caso, sino que aquí vamos como clientes. Pachinko, blackjack, koi koi, póker y oichu kabu. Y dinos, Óscar. A ver, tengo aquí toda la información. Si queréis, tomamos como referencia Yakuza 0, que probablemente, según esto, es el más largo de la saga. Vale. Vale, mira, el Yakuza 0 son 31 horas de misión principal. Y 138 horas de todo, de intentar completarlo al 100%. Es una sobra de eso. Vale. Laika Dragon tiene una misión principal más larga, de 45, pero completarlo al 100% son 98 horas, 99 de media. Está bien, es un juego completo. Sí, o sea, está ahí en la media. Y ojo, mucha historia principal, lo cual es bueno en un Yakuza, ¿no? Sí. También os digo una cosa, si vais a... Consejo, ¿eh? Si vais a jugar la recta final del juego, es decir, hay un momento en el juego, lo típico, como en cualquier Yakuza y tal, que es a partir de este punto ya no vas a tener más puntos de guardado, vas a la recta final. Pues lleva entre 1 y 2 horas esa parte, ¿eh? Entre cinemáticas, combates, etcétera, etcétera. Así que tenedlo en cuenta, si vais a jugar la parte final del juego, hacedlo con tiempo, sabéis que vais a tener 1 hora o 2 para jugar, ¿eh? Según lo que pone aquí, y esto es una estimación, evidentemente... igual no se parece nada a las horas que le echéis vosotros a un videojuego para completarlo. También depende siempre de la habilidad de cada uno. Por lo que leo, Laika Dragon tiene la historia principal más larga. Más larga, sí. Vale, bueno, pues tenedlo en cuenta y la verdad es que no tiene ningún desperdicio como comentábamos al principio, ¿no? Bueno, en cuanto al tema del apartado técnico, vamos a hablar ya de temas técnicos. Debo aclarar que yo jugué a este juego en su versión PC. Y desde el primer momento me dio la sensación de estar ante un juego muy pulido en todos sus aspectos. En PC los requisitos mínimos son bastante bajos considerando lo que son los juegos hoy en día. Y el aspecto del juego se ve bastante bien, incluso en gráficos bajos se ve bastante decente. Y los recomendados están bastante al alcance de las medias de los PCs actuales, ¿no? El juego, ya os digo, en PC se ve cojonudamente, 60 FPS, super fluido. O sea, un juego bastante guay si jugáis más o menos en un término medio entre las dos specs, ¿no? A ver, hay una cosa que se tiene que tener en cuenta a la hora de abarcar una historia principal en cuanto a duración de juego. Evidentemente, encarar un combate en Yakuza clásico y en Like a Dragon son, en términos de tiempo, es diferente. Claro, porque el combate por turnos lleva más tiempo. Entre que entras en la pantalla de combate por turnos, a lo mejor en un Yakuza clásico al enemigo ya lo tienes tumbado. Al ser un, digamos que es un, el combate es, en cuanto a mecánica de juego, es más ágil en un juego de acción. Lo que es efectivamente, lo que son las rondas de ataque y tal, claro. Es verdad, pero tampoco te creas que tanto, Oscar, porque te digo, después de haber jugado de cero, me jugué primero este, y claro, la vida que tienen los personajes también lo han hecho, lo han cuadrado para que más o menos un combate te lleve parecido, te lleve un poco más en Like a Dragon, ¿eh? Pero no te creas que es una diferencia tan grande, parece que lo va a ser más. No, te lleva es que más si en, no... es en los bosses, ¿eh? Sí, claro. En los bosses, sí. Es que si no sería un... Claro, es que eso también es un tema que tienen que pensar para ajustarlo. Porque claro, si no la diferencia es abismal. Sí, es cierto que en el Yakuza clásico, en el combate también hay una ligerísima transición. Desde que te enfrentas a un enemigo, sale la pantallita esta de, digamos, carga, te pone en el escenario con una vista diferente y para empezar a pegarte. Y doy por hecho que en Like a Dragon esto es un poquitito más largo, pero si vas sumando, pues al final, evidentemente, te come un poco más de tiempo en cuanto a horas que sí, que desde luego que sí. Clásico. Hombre, yo estoy convencido de ello. En todo caso, ya digo, aún así, este juego tiene muchísima cinemática, tiene muchísima historia, muchísimas misiones de la trama principal y tal. Y sobre todo, lo que os digo, cuando vayáis a la parte final del juego, jugadlo con tiempo, porque yo me acuerdo que me llevó bastante tiempo esa parte y no te dejan guardar, ¿vale? Bien, tema gráficos. Este juego utiliza el nuevo motor de la saga, ya sabéis, hemos hablado del motor, el mismo motor que Judgment, y destaco especialmente la iluminación. Los escenarios están muy sobrecargados, como es obvio en los Yakuza y demás. Y la cuestión es que esto, unido a la cantidad de gente que circula por las calles, que yo creo que este es el Yakuza donde más gente hay por las calles, o sea, a nivel técnico es evidente, ¿no? Es el más tocho y tal. La verdad es que da una sensación que está muy lograda, ¿eh?, en este juego, en las calles japonesas. Podría decir, sin miedo a equivocarme, que este es posiblemente el juego de la saga, junto a Jasmine, con mejor ambientación sobre ciudades japonesas. No es una maravilla, sobre todo, jugarlo en PC 60 FPS. Es que es una pasada, ¿eh?, porque es que luce muy bien el juego, se ve muy bien. Y luego me gustaría también destacar el buen trabajo que hicieron con respecto a las animaciones faciales, ¿eh? En este juego es logradísimo. Los personajes son muy expresivos y además es necesario en este juego porque tiene tanta carga narrativa que necesita que te creas bien los personajes y tal, ¿no? Es algo que siempre cuidan en Yakuza, pero en este juego está muy bien. En temas de sonido, empezando con el doblaje, tenemos dos opciones, inglés y japonés, y en mi caso pues suelo jugar estos juegos en japonés, como es obvio, ¿no? Es como, yo creo, como más lo vais a disfrutar. El juego viene totalmente localizado en español, por tanto tenéis subtítulos en español. Y la actuación de doblaje tiene un gran nivel, exagerado, como en cualquier Yakuza y demás, pero la verdad es que tremendamente bien conseguido, ¿no? Y con respecto al tema de efectos sonoros, bueno, encontramos efectos heredados de la saga, algunos otros nuevos relacionados con el mundo de los JRPGs, muy basados en Dragon Quest, y el resto de efectos roza un nivel pues estándar AAA, ¿no? En cuanto al tema de la música, además de contar con algunos temas propios bastante carismáticos en ciertos momentos y tal, nos encontramos los habituales de la saga. Por ejemplo, Oscar, el mítico tema de cuando resuelves una misión de qué hemos aprendido hoy con esta misión, ¿no? Es una pasada eso, porque ves que la saga mantiene esos temas míticos y este juego pues no se escapa de ello, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, Oscar, cuando el jugador de Yakuza juegue a Like a Dragon y se encuentre eso, va a decir, estoy en casa. Esa es la cuestión, ¿no? En general, un acabado muy, muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, ya conclusiones. Las conclusiones que podríamos sacar, que lo que yo pienso, ¿no?, de este juego. Este fue, la verdad, el primer Yakuza que me pasé, ¿no? Y me hizo conectar directamente con la saga. Entonces, para mí tiene, en cierto modo, ese mérito, ¿no? A raíz de Like a Dragon, pues, yo quería más. Estaba claro, ¿no? Oscar me dijo, el cero, tienes que jugar el cero. Pues allí nos fuimos, ¿no? Y es uno de esos juegos que te deja pensativo cuando te lo terminas, ¿sabéis? Estos juegos que te deja pues ese vacío interior que dices, bueno, no hay nada que lo vaya a llenar ahora. Bueno, el siguiente Yakuza lo va a llenar, ¿no? Que fue mi caso. Te deja pensando que habrá otros juegos que tal vez no lleguen a ese nivel y tal, pero Pero bueno, para mí, Like a Dragon es un JRPG de los de antes. Un juego que yo equipararía sin ningún problema, y os lo digo en serio, a Final Fantasy 7, 8, 9. O sea, para mí está en nivel, a ese nivel en cuanto a juegos de la época dorada de los JRPGs, ¿no? Pero tiene un acabado triple A y realista. Para mí es una de las mayores sorpresas de los últimos años y lo recomendaría con los ojos cerrados, ¿no? Ya sea tu primer Yakuza, como fue en mi caso, o seas habitual de la saga, un imprescindible, y por supuesto, el personaje de Ichiban Kasuga, que para mí se ha convertido en uno de los mejores personajes que yo he podido manejar en videojuego alguno. Es un personaje que os va a sacar siempre una sonrisa y del cual pues os vais a quedar prendados y prendadas. Hasta aquí el análisis. Y bueno, Oscar, yo te insisto una vez más que tienes que dejar todo lo que estés haciendo y ponerte en algún momento con este juego, porque es que yo sé además que vas a disfrutar muchísimo con él, ¿eh? Estoy convencido. No, a ver, yo también lo sé. Lo que pasa es que hay más cosas en la vida que Yakuza, aunque no lo parezca. Me refiero que obviamente hay otros juegos y tal. Y sinceramente no sé la razón por la que lo dejé pasar hasta día de hoy. Muchos juegos, Oscar. Sí, hay muchos y hay otras cosas que piensas que es, para mí, por ejemplo, más novedad o más interés por jugar, por lo que sea, vaya. Y al final lo fui dejando y bueno, ahora supongo que en unas semanas, en un mes lo veremos baratito y caerá. Yo creo que sí, Oscar. En este juego ya, en Black Friday, ya tiene tiempo de tal. Ojo, porque por ejemplo en Steam tardó bastante en bajar un poquito de precio. Y eso que en Steam suele, el mismo año suele bajar todo cagando leche. Yo lo pillé en físico, creo que fue por 35, 40, una cosa así. 35, creo que lo cogí en físico. Sí, o sea, me gustaría por 25 igual en Black Friday. Pero tenéis que pensar que este es un juego de 50 euros de PC y tal, que baje a eso. Ya no es la mitad, ¿sabes? Quiero decir, que ya es un precio que dice, ostras, este juego es curioso que se haya mantenido aún a este precio con el tiempo que ha pasado, ¿no? Yo imagino que en las próximas ofertas ya seguirá vendiendo, sí. Bueno, yo en este caso lo compraré para PS4, no para Steam. De todos modos, Oscar, ya sabes que en esas épocas que te coincide Game Pass y tal, si tienes curiosidad por probarlo simplemente hacerlo, ¿no? Yo no quiero probar las cosas. Yo cuando me ponga quiero ponerme en serio con y él. Y ponerte en serio, exacto. Claro. Precisamente por eso no empecé. El otro día comenté que pillé 7 días de PlayStation Now. Bueno, si no lo pillé, es la oferta que hay, ¿no? Los 7 primeros días son gratuitos. Pues ahí tenían Judgment y no lo empecé porque no quería probarlo, porque sé que en el momento que quiera probarlo, pues es un jugarlo hasta el final. Así que cuando me ponga con esos dos juegos será hasta el final. Nada, andar probando cosas. No, y aparte que tú lo necesitas en físico para completar el círculo. Claro, si no... evidentemente. Por suerte en PlayStation 4 están todos. Es verdad. Le falta el recopilatorio, ¿no? Pero Oscar, estate atento porque, como te digo, puede suceder que ya sabes que ahora mismo Sony está en modo PlayStation 5 y las distribuidoras también están en modo PlayStation 5. Es decir, que ahora sí que ya hay una cuenta atrás con el stock de los juegos. Es posible. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo el Lost Jasmine versión de PS5, no te creas que me es fácil verlo por ahí, Perdón, de PS4. De PS4. De PS5 sí, lo hay en todas partes, pero el de PS4 no tanto. Bueno, en todo caso, tenemos que dejarlo aquí. Ya comentaremos este tema después en las cervezas y tal. Y ahora sí, nos vamos con el final. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que es un placer volver a estar aquí y que me esperan aún horas y horas con la saga Yakuza para completarla al 100%. Señor Gaspar. A ver, yo he aprendido que Saturday Night White Gaspar ha sido maravilloso. Guay. Saturday Night White Gaspar. Gracias por venir, chicos. Ha sido mi primer programa. Ha sido cojonudo. Es un nuevo nombre, no lo vendisteis por Twitter. Es verdad. Joder, no me hacéis caso. Ahora soy la estrella, vosotros sois los invitados a mi programa. Bueno, Gaspar, yo sigo sin pillar el título. La gente no se olvidó de Retro Metroido. Y que sepas que. Es que. Luego pero tengo este final de año. Luego os tengo que comentar. Luego os tengo que comentar una cosa de parte del señor David Marqueño que puede ser una de las sorpresas de este. De este Retro Metroido, Que tenías razón, ¿ves? No. Luego os lo comento. Ya os enteraréis en el próximo programa. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? A ver. He aprendido algunas cosas, a pesar de todo. Sobre todo referente a juegos que aún no he tocado, como Judgment o Like a Dragon. Pero sobre todo he aprendido una cosa muy importante. Y es que, aparte de un placer volver a empezar la temporada bien esta vez, que el estudio de Nagoshi, ya no de Nagoshi, tiene una capacidad brutal para sacar juegazos. Y además en relativamente poco tiempo. Es verdad. Y la verdad es que es una cosa brutal que no fallen, al menos hasta ahora. Veremos con la marcha Nagoshi lo que pasa, pero esa capacidad de hacer juegazo tras juegazo está al alcance de muy poca gente. Yo he aprendido que te encanta el Calimocho. No pienso volver a beber eso. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Yakuza se ha convertido en una saga que, bueno, yo creo que se ha ganado un puesto en el Hall de la Fama de los videojuegos, no a nivel japonés, sino a nivel mundial, por derecho propio. Ha costado mucho que calara en Occidente como merecía, pero finalmente pues lo ha conseguido, así que mi enhorabuena. Y que tengo que jugar a Like a Dragon porque la verdad es que es todo maravilla. O sea, tiene una pinta tremenda. Me estoy introduciendo en esta saga y me está gustando. Y Like a Dragon es probablemente uno de los que más me llaman. Así que a ver si me hago con él. Bueno, hoy, debido a que teníamos muchísimo, muchísimo contenido, como habéis podido ver en el especial, no hemos estado visitando el foro, ni los nicks, ni nada de esto, ni hemos hecho pausas directamente para poder ir lo más rápido posible con todo esto, sin interrupciones. Pero sí que vamos a repasar en el foro qué habéis aprendido hoy. Señor Oscar, ¿qué nos dicen? A ver si hay algo, ¿eh? A ver si hay algo. Que justo no había nada y estaba cerrando el foro. Bueno, mientras tanto yo voy con el Discord y tenemos el Retro Metroido. Dice, yo hoy he aprendido que Gaspi se da una vuelta por Calimocho y que el especial estuvo genial. Vuelta por la puerta grande. DJ Neda dice, he aprendido que gracias a los Yakuzas vuelve el complejo Landa. Se os ha echado de menos, un especial sensacional, chicos. Yakuza tiene mucho futuro. Bakamitai dice, yo he aprendido que tras pasar el Like a Dragon me queda una saga maravillosa por descubrir. Que Gaspar jugó una versión española donde hay Calimocho y supongo que buscando la equivalencia de la mafia en España, el juego se llamará Iberdrola. Y que había unos malos llamados Gas Natural también por ir pulando, sí, a veces. Y Endesa. Y dice, y que a pesar de los problemas, retrasos y todo lo que podía esperar el regreso del complejo es por todo lo grande con este especial. Y luego tenemos a Bateuro que nos dice, he aprendido que el complejo ya cumple 15 y toca fiesta, que es un placer verlos de nuevo en el estudio Landa 1. Gracias por volver, chicos. Los queremos, mucha suerte en esta nueva temporada y como siempre, larga vida al complejo. Y hoy es especial Jefes de Nintendo, dice, yo he aprendido que el eFootball es el pez disfrazado para Halloween. De momento nada más. Sí, hay un mensaje en el foro de PHF Ceramic, dice, yo he aprendido, gracias al vídeo de Twitch, al vídeo del programa, que la telaraña de broma que ha puesto Bono en la puerta hace que parezca que no ha quitado el plástico a su marco. Y dice abajo, me imagino el piso de Oscar con todo en su blister, puertas, cacerolas, el váter, la ducha, la tele. Bueno, las puertas, algunas ya no tienen blister, que he tenido que tirarlas, pero bueno, estoy de reforma. Pero no, eso solo tiene que ver con algunos, bueno, con los videojuegos y alguna otra cosilla. Pero normalmente las cacerolas y todo esto lo uso. Y último comentario, este es de Santi Mor, dice, yo he aprendido que el complejo es una constante universal. Fantástico. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que la saga Yakuza nos puede enseñar muchas cosas sobre la vida, sobre los valores y sobre todo que ha sido estupendo empezar una temporada más aquí, la 15ª temporada de Complejo Holanda, y además en el Estudio Holanda 1 rodeado de mis amigos, rodeado de la buena gente de Complejo Holanda y de el miembro fantasma también de Complejo Holanda, que ha estado muy, muy callado durante todo ese tiempo, casi. Pero se ha dejado ver, ¿eh? Pero se ha dejado ver. Ha fallado, pero bueno, borraremos las pruebas sin ningún problema. Nada más, la semana que viene más Complejo Holanda con nuestro toque de siempre y que tengáis un buen fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Hasta luego. ¡Buenas noches! Chao.